Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó, y sin dudarlo un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar, hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo de a poco se notó, con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial, hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más, y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la avisan, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Estamos hablando con el señor director que viene de unas merecidas vacaciones. Le acabo de decir realmente que me alegra de que antes que empresario sea uruguayo, porque esa es la clase empresaria que se necesita en Uruguay. Un hombre que ha viajado, le decíamos, bueno, porque hace muchos días no lo veía, está siempre al pie del cañón. Yo le pregunté, señor Lecuer, claro. Y viajó, tuvo oportunidad de hacer un viaje. En clase, según nos explicó, yo no sabía, hay tres clases. Aparentemente, yo pensaba que había dos: negocios, business class y yo también, yo creí que estaban las tres. Bueno, eso ya nos enteramos, ¿no? Como un hombre del mundo nos va iluminando acerca de la posibilidad. ¿Pero cómo se llama la primera? Es business y la intermedia, ¿no? Executive será, clase ejecutiva, business y... Primera clase. First class, así nomás. Pero bueno, seguro. No, comentaba, realmente cuando uno sube al avión... entra, no sé qué, y tiene que pasar inevitablemente porque es lo que estamos claro, adelante. Es una jugada por primera clase. Es una jugada estratégica inteligente, ¿no? Porque vos pasás por ahí y decís, pucha, loco, un día voy a venir acá. Sí, sí. Y ahí están, como bien observaba recién este señor Lecuer, está una serie de señores y señoras que por lo general no te miran. Porque aparte... tomando algo, concentraditos en lo suyo, por ahí con una revista de negocios, ¿no? La Palm, la laptop, lo que sea, en la de ellos... Y uno pasa, y uno tampoco mira mucho, porque no va a quedar como con la ñata contra el vidrio. Claro, relojean, papito, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo viene la mano? Sí. Lo que pasa es que yo creo que también los que están ahí tienen como una cosa de culpa ahí, ¿eh? ¿No? ¿Decir que no? No miran, ¿me entendés? No. Primero porque los hacen pasar antes, ¿viste? Es todo un beneficio que tiene, ¿viste? Claro, se pasa, después pasa la entonces cuando pasa dice, pa, esta gente me debe odiar, supongo. Aunque mucha gente que a mí no le interesa, sí. A mí una vez me pasó, no convertirme en un hombre de negocios, pero momentáneamente por un tramo largo de un viaje, que evidentemente habían sobrevendido boletos de turista, entonces tiene unas cortinitas que van demarcando. Y las corrieron para adelante y me tocó casualmente, pasé de, digamos, de a vivir una oportunidad ocasional en que terminé sentado en clase ejecutiva. Nunca me pasó, y conozco varias personas que... Por un error, evidentemente. Claro, pero que les ha pasado. A veces por sobreventa de pasaje. Claro, claro. Igual me porté bien, no pedí mucho, ¿viste? Pero, o sea, pero yo creo que más... Después me llegara alguna cuenta, ¿viste? O sea, que yo creo que más que lo del chupe y eso, el tema son los asientos. Para viajes largos, te toca en el medio con un par de gente grande, gordos o grandote o... Sí, sí, conmigo, por ejemplo, que te toque. No, pero vos, pero puede ser más grande todavía. Sí. Te toca uno acá al lado y te fumás 7-8 horas, sí, clavijo ahí. Sí, aparte, sí, sí. El tema de los asientos del medio es por si querés ir al baño o algo. Sí, complicada. Es medio claustrofobia. A mí no me gusta mucho viajar en avión, la verdad. No te gusta mucho. Me da bastante miedo, incluso. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo disfruto. No lo disfruto para nada. No sé si con... Más o menos. No sé, Pablito, no te interesa. No me molesta ni me gusta, me es indistinto. Me copa más de repente meter un barco a Buenos Aires, tácate. Sí, que puedes caminar, puedes como que estuvieras, como que seguís viviendo. Lo otro es como que perdés horas de tu vida sentado en el traslado, ¿no? Sí, claro. Sí, en ese. Y además cuando te tocan las empresas aeropuertos son terribles. Ah, eso es terrible. Te perdiste una conexión y sos boleto. Te querés suicidar. Bueno, ¿Me permiten decir dos cositas? Dale. Quiero mandar un abrazo grande al Rafa Cotelo, que fue el cumpleaños el sábado. Es cierto. Y el viernes omitimos decirlo, no sé si lo dijimos en algún momento. Sí, yo no, lo dijimos. Ah, lo dijimos. Perdón, yo me estoy enterando ahora. El sábado fue el cumpleaños y fui a saludarlo a... No, fuimos invitados. Yo no fui invitado directamente. Porque... Entonces capaz que acá estoy cometiendo... Debo decirte que yo sí fui invitado. Sí, bueno, sí, esta es la clásica cagada de laburo. Yo también, pero está. No, y lo que más me enferma es que si esto fuera una oficina no pasaba nada, pero como estamos frente a un micrófono... Claro. Ahora yo te das cuenta que me ponen en una situación que algo tengo que hacer. Se ve que a Leyes no lo bancan, está comentando la gente. Bueno, pero pará, y después del teatro, ya bastante tarde... Fui a saludarlo al bar Los Yuyos, que hacía años que no iba al bar Los Yuyos. ¿Conoces el bar Los Yuyos? ¿Cómo no? Sí. Qué ¿cómo buen... no? ¿Cómo no? Pero no, me parece que... Según dicen, tienen especialidades en bebidas únicas, conservadas desde hace mucho tiempo. Sí, tienen un montón de cosas buen raras. Gramajo, y tienen parrilla de noche también. Sí, pero es que, por eso te voy a decir, pues es enorme, inmensa. La cantidad de gente ampliado, abundante. Y bueno, pero el cuento viene le quiero mandar un beso a la moza del bar, que tuvo la gran oyente de segunda pelota y en un momento se arrima el... No vamos a poner el lío, negro. Y en un momento se acerca y me dice, chiquilines, esto es para ustedes. Yo, no, pero el cumpleaños es el de Rafa. Me dice, no, ya sé, pero esto es para ustedes, los compañeros para todos los compañeros de segunda pelota. Y me regaló una botella que no sé dónde quedó. Les quiero decir, muchachos, que no sé dónde quedó. Pero quiero agradecerle... No solo fui invitado, sino que ni siquiera voy a poder probar esa botella. Sí, ni siquiera. No, llevaba también mi nombre. Capaz que cometí la... Capaz que fui... La descortesía de dejarla abajo de la mesa. No, capaz que no. Al no, lado no. de un resto abajo, de milanesas. Abajo de la mesa no quedó. Sé que en algún momento alguien la abrió para empezar a encajar. Oh. ¿Qué era, whisky? No, era uno de estos licores. Una grapita, así con... Una grapita con algo, no sé, pero de verdad... Porque aparte la forma en que me la presentó todo, y por eso quiero decir que es probable que la tenga el Rafa en la casa. Espero que tenga el Rafa. Pero un beso para esa moza preciosa aparte, Rosita, gran oyente de segunda pelota. Mirá que bien. Sí, viene. Qué maravilla, Quería decir eso. Y después quiero decir, ¿puedo comentar un par de cosas? Porque, sí, ¿qué pasó? Ahora metí, el sábado metí Zapping y TBR, todo, tuto. Y ya las cosas que pasan en la televisión argentina, ya la capacidad de asombro no tiene límites, como dice. ¿Por ejemplo? Y todo eso, repasaron todo, Guido Zuller y el hijo. Que no era hijo. Pero ahora parece que el hijo que tiene una noviecita que es la hija de... Que era la que andaba con Silvio Soldán. Y están en la pura cosa... ¿Cómo con Silvio Soldán? Todo en familia. Una cosa muy rara, todo muy rara. Pero bueno, a lo que iba era esto... ¿Viste que alguna novedad de Zulma Lovato? Exactamente, ver, para seguir la carrera. Zulma Lovato se presentó en American Idol. No. Está el jurado de American Idol. Latin American Idol. ¿Cómo se llama el que es uno de los jurados? Que es cantante. John Secada. Y entonces dice: bueno, ¿cómo andás? Y entra. Verla entrar a la Zulma Lovato con ese tono que tiene. Entonces mete la mina y dice. Bueno, yo antes que nada quiero aclarar que yo no soy cualquiera como las que vienen acá. Mirá que yo me estoy dedicando a esto, yo soy una profesional. Yo lleno todos los boliches en Buenos Aires. Digo, nada más. O sea que, ¿y eso ocurrió entonces dentro de del certamen? De... Sí, sí, sí, sí, sí. Vos sabés que el único que pienso, no lo vi, pero con este cuento se lo merece. Porque la verdad es que ese programa también se merece una suma. No, ahí está la por favor, suma, te pueden acercar a las tres, por favor. Pero yo escuché a Zulma cantar hace un par de días en la tele. En Bendita lo pasaron, sí. Era algo que a lo mejor el resto de Latinoamérica... mala onda se cae. Debe saber lo que ella puede hacer con su voz. No, no, yo trabajo como artista, no soy, digamos... una del montón. Yo ya hace 2 meses y medio que trabajo como artista y trabajo dos meses y medio y lleno los boliches y reviento los boliches. O sea que yo no es que vengo una más del montón, no, yo ya estoy trabajando de esto. No, claro, por eso te digo que por eso que yo te vi en la tele y digo, wow. Por ejemplo, el tema ese, Yo soy Zulma, es el tema que hoy por hoy le gusta a todo el mundo y que lo están bajando en los ringtones porque es un tema que por fin el gran momento esperado. Ahí está, fue lo que yo vi la otra vez. Bueno, pero a lo que voy a decir esto. No, está pasado. Que hay que ver a los periodistas de espectáculos argentinos indignados con la gente de American Idol, calientes porque dice que la llevaron al programa para forrearla. ¿Qué es lo que hacen todos ellos? La verdad. Un momento, asuma Lovato. Solo nosotros como argentinos tenemos derecho a forrearla, sí. Tenemos derecho a joderla. Pero indignados, qué increíble. Increíble. Esa es la perversión de la perversión convertida en chauvinismo. Es increíble. Escucha, ¿sabes una cosa secada? Te digo la verdad, lo respetaba, secada. Pero lo que hiciste con Zulma Lovato fue una canallada. Invitarla al programa para forrearla me parece de muy. Los mismos que lo llevan a la forma para que haga exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Era el detalle que quería comentar la madre. Qué desgraciado. Y quiero felicitarte por el triunfo de tu equipo. Y quiero contar a la gente que ya estás más sueltito de cuerpo. Ya no te. Lo primero que me dijiste, Eche, que estás más sueltito, andás más sueltito ahora. Lógico. No estás estamos un paso, ya está. No estás tan asustado. Hace dos o tres meses ya no, yo qué sé, no sé, prefiero no hablar. Y ahora ya está, ¿no? Estoy muy quemado con Defensor. Pobre Defensor, mala idea. Estoy muy mal. ¿Por qué? Estoy caliente. Porque creo que esto que nos está pasando, como me dijo un amigo, no hay hazaña que sea hija del Kai. Y hay muchas derrotas que son hijas del Taipo. Y esto que nos está pasando es porque alguien dijo, ustedes pueden hacer esto sí y esto no. Y para el deportista que está acostumbrado a competir y a ganar siempre, decirle eso, pretender calcular, es la debacle total. Ya me la había venir y ahora estoy muy quemado. Pero yo quiero decir dos cosas. Muy quemado. O no jugás a ganar todo, ¿viste? Y perdés todo, pero perdés con la bota puesta. O esta cosita de cálculo, no, ustedes las Libertadores no pueden, no están para eso. Pero a Nacional le pueden ganar, ya yo creo que no es lo mejor anímicamente. Hay un clic, hay un momento que es clave, que es el penal de Sousa. Yo creo que ahí era el campeonato para eso. Sí, sí. Ese penal fue, no le estoy echando la culpa a él, bueno, en realidad no, sí, pero no, digo, ¿no? De Sousa se... Gran jugador, y sí, claro. Después no existió otro partido. Y hay un tema de viento en la camiseta que agarraron los chiquilines Nacional ahora, Coates, que para mí es un fenómeno. Ayer salvó el partido Coates. Coates es un fenómeno. Te lo vengo diciendo. Si no hacía el gol de cabeza Coates, Nacional lo ganaba, pero ni aplacé y empataba porque no pasaba nada con pero Nacional. Pero viste, ya cuando la jugada viene, está barajada para Nacional. ¿Viste? Yo igual le tengo fe todavía. Tiraron 36 dentro del primer palo lo de Nacional. Hasta que Coates se dio cuenta que si iba a buscar uno, capaz que hacían un gol, o hacían una jugada. Todos centros en el primer palo. Pareció el retorno de la sombra, el fantasma de Recoba. Bueno, y terrible. Lo de Grillito Vizcaizacú. ¿Qué es un fenómeno. No, pero qué dolor, además, como hincha. Y bueno, sí, está. Claro. Pero lo que te quiero decir. Vos, ese muerto, porque era un muerto. ¿Cómo muerto? ¿Por qué? No me quiero adelantar a lo que seguramente será columna de profe, ¿viste? Ah, está, no vamos a meter terreno de por gol. Bueno, ¿pero vos crees que la semblanza puede ser por el Caizacú o algo por el estilo? Por lo que me comentó el profe, no, viene por el lado de un análisis de lo que han sido las cuatro finales. Las cuatro finales. Vieron que el sistema este de Mengele, ¿no? La UF y también la gente de Tenfield, que es gran parte responsable sobre el tema de las finales, cambia a partir del campeonato que viene otra vez. ¿Cómo? Se dieron cuenta después de la vergüenza esta que ya no puede pasar que jueguen 5 o 6 finales porque se... Claro, se embola. No hay país del mundo ni hincha del mundo es que soporte. Es una contradicción en sus términos. Final. Final. Ya está. Lo dice la palabra. Claro, ahora cambia. No juegas más. A partir de la vez que viene van a jugar. Supónganse que hay ganador de apertura, de clausura y otro distinto del anual. Del anual, sí. Juegan apertura y clausura contra sí un partido y el ganador de ese juega la final contra el ganador del anual. se sacaba esta pavarruchada de semifinal para uno, final para otro. De todo caso, igual se puede hacer. No van a ser tantos partidos, lo mismo, pero menos partidos. Sí, exacto. Porque si gana el anual, uno de clausura, tiene sí, la chance de jugar, tiene doble chance. ¿Verdad? Pero sí, sí, es la posibilidad que haya tres finalistas. Sí. Que también es discutible, ¿no? El tema de la vigencia del anual en este sistema es rarísimo, pero bueno. Yo creo que el anual, francamente, o haces el campeonato anual, como antes, que creo que estaría mejor la cosa, y la tabla anual es el campeonato, o no lo considerás un... O no lo considerás, claro, porque un en realidad, mérito. Si vos o es un mérito o no es un mérito. Esta cosa es media tinta. Claro, lo que pasa es que yo no sé por qué no sale campeón el campeón del anual y listo, ¿no? Por eso, si no hay título de apertura y clausura, no le importa a nadie. Un campeonato de dos ruedas. Chao, salió campeón, salió campeón. Esto para buscar una final, alguna cosa de esa, ¿no? Claro. Que es complejo, ¿no? Porque el sistema, en realidad el sistema de campeonatos cortos te conviene más a los cuadros chicos. Porque tienen menos plantel. Claro. Hay más chance de ganar un campeonato intensamente y después aflojar. Sí, claro, claro. Y asegurarse claro. un lugar en la final. Sí, sí, sí. Campeonatos largos afectan. Campeonatos largos terminan, los planteles más grandes terminan teniendo más posibilidades. Claro. Yo lo que quería comentar del partido, que fue algo que me molestó muchísimo y que ya me viene calentando, ¿no? Quiero decir una cosa. Que no es del fútbol. No, estamos muertos, ¿eh? Para nada, para nada. Yo estoy caliente, no muerto. Estoy caliente. No estamos muertos. El segundo partido, era ahí que el defensor tenía que clavarle la estaca en el pecho. Claro, cuando todavía está cansado, no se va a quedar cansado. No, estamos mejor. ¿Cómo vas a estar muerto si ganamos 2-1, papá? ¿Cómo vas a estar muerto? No, no, no. Respeten, loco, respeten vos. No hay códigos en no hay códigos en el fútbol y no hay códigos en la radio. No estamos muertos, no estamos muertos. No estamos muertos. Vayan más allá. Vayan Peter, a tomar no, café. No es Peter. Peter es el padre. Peter Coates. Yo me acuerdo siempre de Coates, ese Peter. el hijo de Peter Coates. Sí, también. Defensor. Ah, mirá, estamos defensor. Chao, loquito, que pase. Yo no puedo creer, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. A ver si coincide conmigo en una cosa que le voy a decir. ¿Cuánta gente llegó defensor también ayer, eh? Viste que por lo menos hicieron caso a nuestro pedido que no habilitaran a tener una cabecera, que era innecesaria. Que las acumularon ahí, que sobraba espacio y ayer pasó. Ah, mire. Lo que yo quiero decirles, perdóname, permíteme. Pero poca gente viene en la No está yendo nadie, es un desastre. Y vos tenés que ser bancario para ir al fútbol, al final. Pero si no vas a la final, ¿cuándo vas a ir? Qué loco. Y supuestamente el hincha de fútbol va seguido. Yo voy a pedir a gente, a mí me lo que me parece que se envuelve la gente del fútbol. Bueno, ¿qué querés también? Sí. Hicieron todo lo posible y lo están logrando. Lógico, la solución final está corriendo. Sí, sí, sí. Y sí. Yo ayer aporto un punto importante que no sé si es del AUF o de la policía o de la ineptitud de ambos lados, que ahora hay una zona de exclusión como si se jugara Boca-River en el Centenario o Peñarol Nacional. Un partido con 15.000 personas, 20.000 personas, ¿no? Con el hinchada defensor que no calienta a nadie, son un cúmulo humano de gente ínfima, ¿no? Y tenés que estacionar... No voy a entrar de vuelta. Bueno, tenés que estacionar el obelisco casi para... Bueno, pero es una cosa descomunal. Hay una zona de exclusión, como si fuera un partido de alto riesgo, que no puedes entrar por ningún lado al estadio, 2-3 cuadras al costado. Igual es todo muy raro, ¿no? Porque hay tremenda zona de exclusión y el otro día los hinchas Nacional se tiraron de la Colombia, cruzaron toda la Olímpica y llegaron hasta la Amsterdam. Sí, no subieron porque hubo un par que pegaron un grito justito, si no se había escándalo. Pero claro, tremenda zona de exclusión hasta el obelisco y resulta que en el estadio se cambian, recorren tres tribunas sin ningún problema. Claro. Yo ayer decía, estos son partidos que estacionen la gente en el cantero ahí enfrente del Olímpica, no rompan las bolas con la seguridad. Yo dije, esto para mí es como si fuera que la policía abre el paraguas por las dudas que llueva, ¿viste? Para decir, si pasa algo, con esto que armamos nosotros, no es culpa nuestra. En realidad, eso para mí es una forma de lavarse las manos porque no son partidos que generen ningún inconveniente, ¿no? Claro, ninguna de esas hinchadas. Claro. Por cómo se da tampoco, ¿no? Sí, pero sí, está bien. Pero los locos están. Prefieren poner romper más los cocos, pero sacarse la responsabilidad de arriba. Sí, ese de igual es extrañísimo. Lo de la zona de exclusión es increíble. Increíble. Extraño, pero joder, como el caso este de muchacho de Antel. Todo muy extraño, ¿no? Igual le pasa a la época, ¿no? Qué raro. Sí. ¿Cuándo extraño, fue este episodio? Extraño, no sé, yo me enteré. Domingo fue. Creo que fue el sábado. El sábado tenemos por acá la noticia. A ver. Este es el hombre es vicepresidente de Antel, sí. Gonzalo Pereira. Sufrió un intento de homicidio este sábado tras un año en el que ha denunciado amenazas. Sí, que incluso... Y que incluso hizo denuncia de que le habían robado alguna cosa, una computadora portátil. Y bueno, él fue el que hizo uso de que contrató al esposo, al novio de Cris Namur, guardaespaldas. Uno de los guardaespaldas. Uno de los dos. Me contrató. Yo voy a hacer una pregunta desde la ignorancia total, ¿no? Pero ¿qué influencia puede tener el vicepresidente de Antel como para que genere este tipo? Desconozco totalmente, ¿no? Digo, decide negocios muy importantes, imagino, ¿cuál será la jugada ahí? Sí, él... Porque no me suena un cargo, yo qué sé, si me decís el subsecretario del Ministerio del Interior. Sí, o por qué se la agarraron con el vicepresidente y no con el presidente, ¿no? Eso rarísimo, también es extraño. ¿No es raro? Pues si fuera algo definitivo, cualquier cosa importante que un ente o que cualquier institución pública decida, pasa por la firma del vicepresidente, pero tiene que pasar siempre por la del presidente. Ah, es así, no sé. Es así, el vicepresidente no puede aprobar cosas por su lado sin la contratación de la firma del presidente. Pero aparte esta cizaña, te entiendo, pero aparte esta cizaña que el tipo tiene guardaespaldas e igual lo van a buscar para dársela. Sí, idea, lo tienen como... Es con él, ¿no? Con él, enfermo. Sí, sí. Pobre loco. ¿Qué le habrá pasado, no? Es extraño, realmente. Es extrañísimo el episodio. Igual. Acá leíamos, la intención, dice, era que la muerte pareciera un suicidio. Por esto le dieron una cuerda que aún estaba anudada como se vende en las ferreterías y le exigieron que la desatara a él para dejar sus huellas. Cuando lo hizo, se la pusieron al cuello y en el momento que la iban a pasar por una rama de árbol, todo esto según las declaraciones del propio Pereira, ¿no? Para simular el ahorcamiento, los agresores se descuidaron. En ese momento Pereira pudo accionar su celular en el discado rápido y contactarse con su guardia personal, Diego Fornaro. ¿Es el novio de Cristian Mus? ¿Él? No, creo que este es otro. Es el otro. Es el otro de los guardaespaldas. Uh-huh. Pero bueno, sí. Dice que fue raro. Parece que comentó, ¿no? Si me hubieran llamado de un Movistar o un CTI, podría haber llegado más rápido. Porque parece que esa zona de Búsqueda del Pinar anda re jodida. La antena del cel no agarra mucho, ¿no? Es increíble. Lo trataron de matar, fíjense ustedes, dos tipos con un cable de cobre. Bueno, por lo de menos. Que se afanan de las líneas de esa. Por lo menos es una buena noticia para los uruguayos, ¿no? Los tendeiros podrían estar volviendo a su trabajo. Uh-huh. Si esto fuera, claro, fuera realmente así. ¿Ustedes se acuerdan que era uno de los problemas que te. Que hace tiempo, hace unos años, era la moda de que afanaban los cables de. Exactamente. Sí, siguen haciéndolo. Pues siguen afanando para sacarle el cable y fundir el cobre y venderlo y exportarlo. Exactamente, exactamente. Así que con su propia medicina le iban a limpiar, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Con el cobre de un cable de Antel, qué maravilla. ¿Cómo iba a suicidarse con él? ¿Me entendí lo que te digo? Y podría, no sé, hacer la instalación y colgarse. Subirse a alguna rama. Sí, tirarse. Pero además, ¿qué iba a pasar con otro cable, no? Porque esto era una cuerda de nylon, como de ferretería, y después estaba el cable de cobre con el que aparentemente trataron de ahorcarlo realmente, ¿no? No sé si en Uruguay están tan avanzados como el CSI, en esta cuestión de los crímenes, de los forenses, pero qué sé yo, supongo que un bosque, un cable, no, una cuerda, claro, sí, sí, tenés razón, capaz que no tienen todos los piques, pero eso es fácil, eso lo deberían sacar, claro, ¿no? Claro. En fin, bueno, la cuestión es que empezaron, evidentemente, a tratar de liquidar directores de compañía de servicios, ¿no? Da para pensar, no sé si la Comisión de Apoyo al Consumidor, ente que tan débil aparentemente, ¿no? Solo puede hacer denuncias, empezó a moverse de alguna manera, uh-huh, ¿no? Esa es una posibilidad. Ahora, es terrible realmente que traten de ahorcar a un vicepresidente Antel, considerando sobre todo, que si uno lo piensa como un acto de protesta, como podría ocurrir un día de furia, ¿no? Alguien que dijo, me harté del servicio que me da esta compañía, lo haya hecho, da que pensar qué podemos esperar, por ejemplo, si al vicepresidente de UT, qué le puede llegar a hacer, ¿no? Uh-huh. Le puede llegar a electrocutar en una silla, por ejemplo. Al vicepresidente de OCE, ¿no? Que sería terrible, pero... Que lo metan, por ejemplo, en una línea de bombeo con toda su familia y lo maten ahogado en agua ferrosa. Por favor, ¿no? Cachito, no hay cortes de agua. Solo la imagen es eso. No, porque... Ahí de todo ya metiste a la familia. La violencia, ¿no? O al vicepresidente de AFE, ¿qué le podría pasar? Fíjate que lo tienen que quemar adentro de una locomotora, también con su familia, amigos y también con los conocidos, con la banda musical de Desafío al Corazón y gritando ineficientes, muertos de hambre. Este es el exceso de amor que tienen por haber matado al tren en Uruguay. Porque esas son gestiones que están a la vista. No parece ser, la ANSEL, francamente, de las peores. O sea que no vemos tampoco que la cosa sea por una especie de crítica o de ataque de los consumidores. Ahí hay gatos. No sabemos qué pasa. Ahí tiene que haber otra cosa. Yo leí varios piques. ¿Por qué con el vicepresidente? Esa parte la ¿Por qué con el vicepresidente? No, yo leí varios piques que me dejaron atónito. No quiero aventar nada. Por favor, que no se entienda esto como ningún tipo de sugerencia. Capaz que... No, yo tampoco. Simplemente... No, hay que buscar una explicación. ¿El móvil? ¿Cómo que se dice? El móvil. El móvil del crimen. Hay que buscar el móvil, porque ahí hay algo. Pero hay muchas cosas raras. Vos fíjate, ¿no? Yo según leí en el diario hoy también, el Pereira este ya anunció que no va a poder reconocer a los dos. A los dos intentos pseudo homicidas, ¿no? Ahora, que yo quiero aclarar, por lo menos de mi parte, y creo que de todo, que no estamos poniendo en duda la palabra del tipo, ni no tenemos pruebas, ni siquiera sabemos cómo es la jugada. Pero hay cosas muy raras. Hay cosas raras. ¿Por qué no quieren matar a él? Primero que nada, ¿por qué quieren matar en Uruguay al vicepresidente de Ansel, de Altel? Sí, es algo rarísimo, ¿no? Sí. En este país. Es raro también que uno de los dos guardaespaldas justo esté por la vuelta del Pinar ahí, o Costa de Oro, ¿no? Sí. Dice también que él estaba desorientado, fue a dar un paseo por... Claro, en un bosque, además. ¿Cómo le das una indicación? Porque ¿cómo llamás por teléfono a tu guardaespaldas y decís... Mira, estoy, qué sé yo, el tercer abedul para la derecha. Claro. Manzana 3, Solano. Complicado. Pero, claro, y el tipo llegó, bueno, parece que lo encontró pillado, lo llevó. Mi mayor duda radica también cómo es el sistema de la llamada al seguridad y la participación de los dos Kias ahí en la vuelta. ¿Cómo que lo llama de Canuto sin que se encuentre por el discado rápido? Evidentemente, estamos frente a asesinos o a... digamos, o a criminales que han intentado asesinarlo, que no tienen la utilidad de manejo de cuerda de lo que agarraron a John Carradine, por ejemplo. No, claro. Gente que no te agarra y en dos minutos dentro de un ropero te envuelve los huevos con una cuerda y te deja. Y tiene una cosa medio de amateur, ¿no? Porque no sacarle el celular al raptado es como. Es como básico, ¿no? Perdón, si nos están escuchando todos, señores, no quiero que se agarren conmigo. No, por favor. Mira que para mí son unos fenómenos. Todo bien. Pero ¿cómo se enteran de la llamada que está en camino el seguridad? Yo lo que leí... Es rarísimo. Es raro. Yo lo que leí fue que el loco, en el discado rápido, logra llamar... Porque aparte tendría que haber sido la última llamada que hizo, ¿no? Claro. Porque tampoco se va a buscar la agenda del teléfono del guardaespaldas. Claro. Bueno, claro, eso debe tener algún número que... De salir, no importa eso. Y dice que el loco empezó a gritar, no, me quieren matar, estoy acá en el Pinar, no sé dónde, me quieren matar. Que el loco me dio como que era la pucha, ya no va a ser, obviamente si el loco tiene esa llamada, ya no iba a ser ya un no suicidio. Ya no, suicidio no iba a correr. Y parece que le pegaron un par de patadas y lo dejaron por ahí, ¿no? Está haciendo atendido en la española ahora. Bueno, en fin, extraño, ¿eh? Muy raro este caso, muy raro. Ya viene raro de las primeras amenazas. Sí, ya viene raro, ya viene barajada rara. No descartan homicidio. ¿Qué queda para Gavito, por ejemplo, no? Si el ITE, si quieren. Claro. Sí. Si quieren limpiar al vicepresidente Antel, para Gavito. Para Gavito. Por decirte algo, sí. Que no debe tener mala protección y no. No. Creo que no sé si lo podría pagar tampoco, ¿no? Bueno, perdón, me fui de tema. Pero simplemente otra noticia que nos llamó la atención el fin de semana, ya que estamos hablando de Crónica Roja, ¿no? No descartan homicidio a Michael Jackson. La Toya, la hermana, fue atento, el que lo dijo. Atento acá. Salió en 12 maneras el fin de semana. Dice, sí. No se descarta la posibilidad de un homicidio en la investigación sobre la muerte de Michael Jackson. Estamos todavía corroborando con el juez de instrucción las causas de la muerte. Esto dependerá en gran medida de los informes de toxicología que todavía deben hacerse públicos. Y basándonos en ello, nos podremos hacer una idea de qué tenemos entre manos. Sostuvo el jefe de policía de Los Ángeles, William Bratton. William Bratton. La aspiración seguramente de William Bratton, bueno, todo gran detective, nos imaginamos en poder someter a un intenso careo, encerrados en una habitación, a todos los sospechosos, por ejemplo, es decir... unos 800 millones de personas en el mundo que tienen buen gusto musical. Uh-huh. Yeah, pero ahí... Según otras fuentes, habrían enterrado el cuerpo de Michael Jackson, esto no lo tenemos confirmado, no sabemos si es un rumor, pero lo habrían enterrado sin cerebro. ¿Ustedes escucharon algo de eso? No. No sé si es un rumor o es real, ¿eh? La audiencia, atento, porque yo lo escuché por varios lados, para poder seguir investigando nuevas autopsias, ¿eh? Los médicos le restaron a hecho importancia con dos argumentos. Primero, si no lo necesitó para hacer los discos que vendieron hasta 100 millones de ejemplares, no lo va a necesitar ahora. Y segundo, aún si en caso de no descubrir nada, todavía podemos licuarlo y vender cada gramo de seso a precio de oro entre drogadictos millonarios, ¿no? Sí, se habla de que hay un par de médicos ahí que están en la vuelta, una cosa también. Pero siempre que marcha alguna persona importante, siempre se le busca alguna vuelta. Más cuando hay tanta guita en el medio, y movilizó tanto, y aparte está bueno para seguir escribiendo los diarios, sigue vendiendo. Valía más muerto que vivo. Eso lo decían los propios familiares, ¿no? Sí. Algo muy raro. Yo quería simplemente antes de terminar el bloque contar una cosita. Eso es terrible. Eso es terrible. Lo dijiste al pasar y es una frase hecha, pero es terrible, no deja de ser terrible. Eso me haría más muerto que. Eso lo dijo la Toya, ¿no? Peluznán. Sí, sí, claro, que iba a vender. Bueno, al final pasó, vende más discos pelado sí, el negro que vivo, ¿no? Y lo que quería comentar brevemente antes de ir a la tanda, de que este fin de semana vi dos películas. Una de ellas me gustó mucho y la otra me desilusionó, sobre todo por su final. Vi, después de un tiempo que debía haberla visto ya, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Hermosa película. Qué gran película. Buenísima. Tremenda película. Y esas películas se pueden ver varias veces aparte. Sí, muy, impresionante. Muy entretenida, además de ser muy... Muy bien lograda. Y después vi una película que ¿cuál me... ¿Cuál dijiste la primera, perdón? Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, película. Y vi también Marley y yo. No la conozco. Marley y yo es la de Jennifer Aniston, espantosa. Jennifer Owen Wilson. En general las películas que se llaman tal cosa y yo suelen ser pelotudez. Sí. Ya ese título, ¿viste ese esquema? Sí, sí, sí. Fulano, fulano y yo, mengano, sultano y yo, yo y yo y Irene y la puta que, ¿viste? Sí, sí. Ese esquema sí. Ya es de comedia berreta. Sí, yo la última que ahora sí, Guerra de Novias, te comenté, la guerra de Jaffa Increíble. Esa estaba impresionante. Bueno, esa se va la chapa de película mala también, desde el tiempo. Sí, sí, sí. La palabra novia también es una palabra que ya te asegura un estándar de calidad bajo. ¿No? Sí, la palabra guerra, adentro de un título de comedia, tipo guerra de los sexos, guerra no sé qué, también es un habla clavo. Habla de enredos, ¿no? También es un clavo remarcado. Pero para la guerra de los sexos es una gran película. Habla de enredos, pero habla de que le pusieron la palabra guerra como para darle un punch, una pulenta. Y eso también habla de que el productor o el director no está muy seguro de la calidad del producto, ¿no? Pues si tiene que levantarlo así del título. Pero pará, la guerra de los sexos bien, ¿eh? ¿Sí o no? Pa, a mí. Gran programa con Orpi. Gran programa con Orpi. La original, ¿no? La verdad tendría que. Marcaba 12 puntos, por favor, ¿sabes? Imparate. Claro, claro. La vi siempre sí, medio entrecortada, así, la de Jack Lemmon, la original. No sé si era con Sofía Loren, que es la guerra de los sexos, clásico. Capaz que yo estoy pensando en otra, no, la que yo digo es la guerra de los roces, ¿cómo es? La guerra de la... No, la guerra de los roces. Es muy buena, la guerra de los roces. La guerra de los roces. Esa es muy buena. Bueno, ¿por qué Marley y yo? No era la guerra de los sexos, me estaba confundiendo la película. Marley y yo, la que vamos pasado de noche. Marley es un perro, ¿no? Es un perro, es un labrador. ¡Oh, está! ¡Ya está! ¿Pero cómo podés entrar al cine a ver una película donde hay un perro en el afiche? Un DVD, bueno, está más... ¿Peor? No, no, Pablo. Pará. Peor. Hace años que te tendrías que haber dado cuenta. Las películas con perros son una bosta. Las mujeres también tienen derecho a elegir una película. Pero ella, pará. Un perro en la película, ya está. Un perro, sí. Si el protagonista es el perro, ya está. Está liquidado. Betancourt quería ver esa película. Y yo la vi como porque el mejor esfuerzo y el vuelco de energías, de creatividad y de dinero de esa película está en que un perro parezca que habla. ¿Entendés? Ya no les queda resto para armar una buena película. ¿Me explico lo que voy? Sí, sí. No habla este ojo. Está liquidado. Es un perro que cumple la función de perro. ¿Piensa? Se comporta como un humano, pero ¿para qué? Ah, pasa? Bueno. Pero tiene un papel protagonista. No pueden hacer una película. No funciona una cosa. De hecho, un perro Marley y yo, ¿no? Así nomás. Claro. Algo tiene que hacer el perro. ¿Y de qué se trata la si no vas y decís, al final era un perro. Les cuento y quiero dar, capaz que cuento parte. Che, tanto drama por el perro y es un perro. ¡Es un perro! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Owen Wilson y Jennifer Aniston, la pareja, ¿no? Sí. Son novios y este le regala un perro, un labrador cachorro. Que el perro vive 33 años más o menos porque vive desde que son novios. Todo el noviazgo se casan y tienen tres hijos. El hijo más grande tiene 14 y ahí recién. El perro deja de existir. ¿Pero qué pasa? Toda la comedia... ¿Cuánto es el promedio más o menos de un perro? Yo que es un perro, si 10 años. 15 años es un milagro. Un labrador nuevo, o sea, este lo duplica. 9 de 10 años, ¿no? O sea, por lo menos este, el Marley vive 15 a la risa. Y la película toda es a raíz del perro, que es un demonio, rompe las pelotas, hace guasca la casa. Y tiene como partes de comedia. Si yo te preguntara ahora por qué los perros viven menos que los humanos, ¿tú tendrías una respuesta para mí? ¿Por qué? ¿Querés plantear una opinión fija? ¿Por qué? Porque comen los restos de los humanos. ¿Por eso? ¿Es por un tema de salud? ¿Por qué? Me preguntan. Bueno, es lo primero que no todas las especies. Como le damos la porquería a lo que nos sobra a nosotros. Yo pregunto nada más, por eso pregunto. Bueno, bien. ¿Y qué pasa? La película va avanzando en una comedia liviana, por decirlo de una forma, que es efectiva en varias partes, pero que a mí me deja de gustar en la parte final, el desenlace de la película, que deja de ser comedia y se convierte en un drama que vos no estás preparado para ver, porque vos nunca esperás que el cierre sea que el perro toma pista y se pelea, ¿no? Maro, pero acompaña el deterioro clásico, el perro. Claro, el perro se lo van cambiando a medida está ciego, que... está cada vez más blanquito, en un momento casi se pela, zafa, y al tiempo empieza a... Bueno, el perro queda Duravel, lo llevan a veterinario y la veterinaria dice, no, mira, no zafa, le damos inyección y otra cosa, ¿no? Y ahí empieza todo... Bueno, ya conté el final de la película, que no le gusta, bueno, disculpas de caso. Pero no está más en el cine. Un alegato a la eutanasia también. Está jugada políticamente. Y claro, ahí hay toda... Tiene el mensaje. Ahí empiezan a sucederse una concatenación de golpes bajos de la trama de la película, buscando, obviamente, el golpe y que el espectador llore, sí o sí. Cosa que en mi caso, que... Me gustan los perros, pero no tengo una gran afinidad por los mismos. Me hizo moquear. Opa, pará, lloraste con Marley y yo. Bien. Y vos también. Es aberrante. Tío. Muere el perro, marcha, termina ahí. Y Betancourt quedó con una angustia importante después de vos ves una película para reírte, para pasar. Y no esperás que te arruine el fin de semana como una película pedorra. Como el fin de semana angustiado. Y no precisamente por una película de Buñuel o de Bergman que te pone frente a la condición humana. No, sino frente a la muerte de un perro. La simpleza, loco. Entonces, la simpleza. Esa, ¿viste? Claro, murió el perro, dolor. Se le murió el rope. Muere el rope, y ahí hay toda una ceremonia, como si fuera Michael Jackson el perro, ¿no? Entierro, cada nene le lee una carta, le tira la carta de arriba del rope antes que le claven la tierra encima, ¿no? Pero no, ¿por qué los medios, sobre todo el medio sí, de la visión, ¿no? De la industria visual, tienen esa necesidad de golpe bajo? ¿Por qué el hacer llorar es tan necesario, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad? Yo soy muy llorón, lo que pasa. Yo lloro con cualquier cosa. Pero no me parece que esté mal también. Yo me sentí traicionado. ¿Tú te sentiste traicionado? Me calenté con la película porque me hicieron una mala jugada. Pero digo, cuando estás en la cola del cine, en este caso era un video, en la cola del cine, y sale la gente con los ojos rojos, moqueando, algún hombre viril, disimulando el llanto. Sí. ¿Qué sentís? Decís, ¿te preparás como te gusta? Lo que te genera una expectativa positiva, lo que vas a ver, o si es un... No, está la imagen de, si la gente sale llorando debe ser buena. Ahí está. ¿Sabés lo que yo creo también? Por eso. Yo creo que Pablo se siente traicionado. Es un fenómeno publicitario. No porque lo hayan hecho llorar, sino porque si vos vas a ver la lista de Schindler, imaginás que en algún momento capaz que lógico, claro, que vas a ver, claro, claro. Ahora, si vas a ver Marley y yo, es como ese, como que te garroñaron ahí. No me dijiste que iba a llorar. Vine preparado para otra cosa, no para llorar porque me ha hecho el perro. Los oyentes que hayan visto el film, que nos hagan llegar, a ver si mi apreciación está equivocada o es medianamente correcta, porque quiero saber, capaz que soy yo retorcido, que me hice la imagen extraña. Bien, bueno, muy bien. Hoy tenemos al profe Geraldo, hoy tenemos a Bienvenido Amado, porque hoy tenemos Depor Gol. Vamos a hablar de las repercusiones de las finales, de la final que se viene, de lo que pasó. Está el básquetbol. Hoy juega el 25 de agosto nacional, ¿eh? 25 de agosto. ¿Por qué llama la atención? Porque fue el partido donde hubo las dos muertes, sí, ¿no? En la cancha de Aguada. Hoy es la segunda rueda y se vuelven a enfrentar. En el cilindro creo que es tremenda movida de seguridad. Pero de eso y mucho más vamos a estar hablando en lo que queda de este prestigioso programa que se ha dado a llamar Segunda Pelota. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. ¿Quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos, pagas 12 cuotas de 103. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, el crédito solidario. En 30 años, los turistas cambiaron los rollos de fotos por cámaras digitales, empezaron a llamar larga distancia por computadora y las postales de cartón pasaron a ser un recuerdo. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. Somos Fabregat, Piñeirúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Este es un buen momento para salir a jugar al fútbol en vez de verlo por televisión. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de la soja más 7 vitaminas y 3 minerales que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. Te espera un invierno muy cómodo. Winter Sale en Hush Puppies. Descuentos de hasta un 50% en toda la colección. Be casual. Hush Puppies, Montevideo, Colonia, Punta del Este, Maldonado. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Hoy lunes. En segunda pelota. Me puedo sentir segura. Es artístico. Vos sentís segura. Tranquila. Esto es arte. A full. Jorge hoy, Carlos Piñeirúa. Se haya un muro con que te hagan hablar con un chalecha catinana. A la nina. La nina que se haga hombre. Pablo Federico Fabregat. Debe estar Mengele uruguayo en la O. Haciendo la solución final del fútbol uruguayo para terminarla. El fútbol y a su cinta, sobre todo. Gonzalo. Voy a dormir después. Que hiciera vive. No quiero hablar del tema de telenovelas porque me doy cuenta que tiene cosas interesantes. Opinión fija. Estoy influenciado por la canción de la Rosco Leche. Soy la viuda del barrio del Rey. Me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no. Columna deportiva. Me encanta cantar. El año pasado que fuimos a ver a Cacho, por ejemplo, le metí un guante a una de las chinchis porque no le daba el micrófono. Departamento de Noticias. A 2 semanas de su muerte, la hermana de Michael Jackson. Me tenés podrido. Nos aseguró que el rey del pop fue víctima de una conspiración por su dinero. Días atrás, la policía de Los Ángeles aseguró que no descarta la hipótesis del homicidio. Lo han asesinado por dinero. Dinero. Así lo ha asegurado a 2 diarios británicos. Dice que el día que murió desaparecieron de la casa del cantante multitud de joyas y $2 millones en efectivo. Pero este robo solo sería parte de una conspiración urdida por las personas que últimamente rodeaban al cantante. Michael valía más de $1 millones por derechos de difusión musical y alguien lo mal por eso. Era la persona más sola del mundo. Antes o después le iba a ocurrir algo terrible. Noticias. El Frente Amplio oficializó la propuesta. No hubo ninguna condición sino la devoción de acompañar al frente decida por su compromiso frente amplista, por su enorme capacidad intelectual entre música y historia. ¿Risas? ¿Saludos? ¿Y Danilo es nuestro compañero en esta lucha y lo será hasta el final. Noticias. Según Pereira, 2 hombres lo atacaron cuando salió a correr. Evidentemente, la intención era correr. Tras golpearlo, intentaron ahorcarlo con un carro. Ellos tenían guantes, las huellas digitales que iban a aparecer en el cuerpo eran las mías, por lo cual era una evidente simulación de suicidio. Durante el forcejeo, Pereira logró llamar vía celular a su secretario, el hecho que provocó la fuga de los atacantes. Noticias. ¿Qué te pasa, Nacional? ¡Estás nervioso! Nacional le ganó a Defensor por 2-1 y si empata el próximo miércoles en el Estadio Centenario, será el campeón uruguayo. ¿Qué te pasa, Defensor? ¡Estás nervioso! Un empate el próximo miércoles y alcanza a Nacional para quedarse con el título. ¿Qué te pasa, Defensor? Con el título. ¡Estás nervioso! Noticias. Un virus mortal. La ANEP comunicará mañana lunes una batería de medidas para enfrentar la expansión de la gripe A. Nadie es inmune. En España ya son más de 1.000 los infectados por el virus de la gripe A. Resident Evil. La gripe A ha llegado también a esta escuela de verano en Bélgica. Todos moriréis aquí abajo. Gripe A, más casos en las provincias. Según el Ministerio de Salud, hay 94 víctimas fatales en el país. Un virus mortal, capaz de contaminar al mundo entero, si es liberado por la corporación. Noticias. Ninguna va a ser tapa de vista. Es esa chica que vemos tomada de la mano de Lula, la vemos. Todos hablan de ella. ¿Por qué? Porque lo desconcentró. Nada más ni nada menos que a Barack Obama. Characteristic of our... Sorry, I'm going to start over. Hey, get out of here. Lo pescaron mirando a esta señorita, pero que ya momento. Se sabe quién es muy joven, por cierto, tiene 17 años, sí. Es brasileña, se llama Mayara Rodríguez Tavares y es representante de UNICEF Claro. Y estuvo aquí presente acompañando, obviamente, a Lula. A Juana le llamó más la atención de espaldas que de frente. Nice. Hay quienes dicen que estaba mirando el escalón, que estaba justo ahí bajando, sí. pero hay algo que lo delata. Sarkozy. Oh. La mirada de Sarkozy. Una pequeña sonrisa cómplice. Watch the video. Obama may be watching his foot, may be looking at the steps, may be letting her pass, as opposed to a checkout. Take a look. Let me let her go. I hope I don't fall down these stairs. Sarkozy, not so clear. Not so clear. Hey, get out of here. Roda sem sol, trova sem dó, uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, sos vos, soy yo, es que estoy mal. Segunda pelota. Otra gran mentira. Algunos temas de opinión fija que llegan, Jorge, por ejemplo el de Tinche, ese querido, también dice, ¿sí? Quiero que opinen sobre algo que me ha parecido anteriormente y ayer lo confirmé. La opinión fija sería, dos puntos, la periodista de deportes del Canal 10 y sus desafortunados comentarios y preguntas. Ahora, lo que vengo confirmando es que mientras el resto de los jugadores se ponen nerviosos cuando ella les hace una nota, el morro la mira como para comérsela. Tanto es así que ayer me pareció que cortaron la entrevista porque le debe haber trillado. Los convido a que presten atención. Mira el morro, al firme. Muy bonita ese. Yo me la cruzo, ¿no? Por TCN Canal, preciosa. ¿Cómo se llama, Jorge? No la tengo muy juna. Se llama... Y me mataste ahí. No sé el nombre, pero no me acuerdo. Porque dice, resulta que una nueva chica confesó que recibió... Ah, esto es de Berlusconi. Dice, resulta que una nueva chica confesó que recibió 2.000 euros por favores sexuales del señor Berlusconi. Y la chica contó que en el mismo cuarto había otras dos chicas durmiendo, también trabajadoras sexuales, y ella se molestó porque ella no realizaba trabajos de orgías. Para la opinión fija de hoy propongo, tema libre, Berlusconi, ¿genio o depravado sexual? Muy bien. Otro dice, bueno, tema libre, los baños de mujeres del Estadio Centenario. Otro dice, pongamos que hay una persona que no es creyente en Dios ni en nada de eso. Esa persona es diagnosticada con una enfermedad terminal, sea cual sea. Y cuando cree que llegará a su final, decide llamar a un cura o sacerdote para salvar su alma y que lo limpie de sus pecados y le haga la extrema unción, por las dudas de que haya otro mundo de más allá del terrenal. Pero a fin de cuentas, esta persona se salva y se cura de su enfermedad completamente, pudiendo vivir una vida normal. Ahora, la persona tendría que dedicarle su vida a agradecer a Dios por salvarlo. Si no fuera a misa los domingos, ¿sería un mal agradecido? Nos pregunta Mauricio. Una pregunta compleja. Planteos que llegan a segundapelota@ocnfm.com, al 9390 con el prefijo SP. Y ahora al 6289626. Hola, ¿quién habla? Hola, Piña del Hueso, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Hueso? ¿Todo bien? Con la gripe del chancho. Sí, se te escucha. Está bravo, generalizado ese tema, ¿eh? Sí. Pero está todo el mundo en cama. Estamos estornudando abundante arriba de los ómnibus. Bien. Ahora con el país. ¿No es Martínez la periodista Granaldier? Ana Inés Martínez. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Sí, señor. Quería plantear una situación. Aprovecho que está Leche ahí en la publicidad. La traje justo el sábado, me llamó mi esposa del cine, del celular, para hacer una pregunta. No sé, y escuchaba de fondo la publicidad de Organización Salón. Ajá. Adherida a Previsión, con el debido respeto y todo ese mojo. Ajá. Ese ámbito... retornable para una empresa funeraria, poner publicidad en los anuncios de un cine. Bien. ¿Ah? Queda planteada la pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, por acá dice opinión fija, ¿cuál es el desayuno más común entre los uruguayos? Otro dice si la lana se encoge al mojarse, ¿por qué las ovejas no encogen cuando llueven? Otro dice opinión fija, dice ¿por qué un elefante o una tortuga naturalmente vive más que un hombre? Si el hombre tiene doctores y nutricionistas y los elefantes y tortugas salvajes no. Uh-huh. Opinión fija, acá dice, tengo mi perro y tiene 17 años, ¿es un milagro? Ya está medio hecho crema, pero aguanta todavía. Después dice, ¿qué debo hacer cuando me cantan el feliz cumpleaños? Es una duda existencial que tengo. Muy bien, hola, ¿quién habla? Hola, ¿te habla Sebastián? ¿Cómo andas, Sebastián? Bárbaro, ¿cómo andas? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿te escuchamos? La pregunta. Sí. ¿Por qué los perros corren las ruedas de los autos? La bicicleta. ¿Qué tienen los perros con las ruedas? Claro. Y otra duda que tenemos acá con Javier, que es mi hermano, el Piñe, ¿es el bufón de la televisión? Ya venía para mí. Ah, pensé que era el bufarrón de la televisión, era más complicado. Pero... Gracias. Perfecto, gracias. Otras que han llegado a modo suelta, dice, ¿por qué los títulos de las películas en español no tienen nada que ver con la original? Otra dice, temas libres, ¿no? Frases hechas, los pasos de baile plancha, las minas con jeans y botas que están divinas. Otra dice, la nota de Telenoche sobre el Día del Padre. No la vi. Yo vi algo, pero no sé si es lo que se refiere puntualmente, que fue... ¿No arrancó Cacho, vos? No. El domingo que viene. Mirá que se ha generado expectativa, ¿eh? Cacho... Jurassic Park, ¿no? Sí, pero creo que la cantina de Chichita arranca el domingo que viene. Lo de Jurassic Park no sé si arranca el domingo que viene. ¿No arranca todo junto? No sé, capaz que sí, capaz que no. Lo que está avisado es que arranca Chichita. Vuelve los domingos, que primero iba a ser el Grand Joe y después se cambió de nombre. ¿Vuelve Chichita? Adiós a Chichita. La cantina de Chichita. No, pero no. Tampoco es una novedad increíble, ¿no? Debe hacer 20, 30 años que está haciendo. No, está bien, no, pero había dejado de hacer. Y vuelve, pero con Julio Alonso. Cacho de la Cruz con Julio Alonso después de la cantina de Chichita. Ah, y hay una expectativa ahí, porque aparte hay como una especie de ahí de rivalidad con Carballo, ¿viste? Ahí sí. Pisa Carballo y eso el horario del mediodía de los domingos se transformó en un horario picadito, por lo menos. Bien. Creo bien. Que lo pican ellos, entre ellos. Ellos solos creen que está picado, ¿no? Sí, bueno, está así. No, las notas de Telemundo, de Telenoche de ayer, yo no sé si es la que... Yo vi un saludo de los hijos de los candidatos... políticos. No la vi. ¿Para no quién? Vi. ¿Para sus padres? Claro, sus padres. ¿Tu mujer no tiene hijos? No, habló una vecina. ¡Ah! ¿Qué tiene que ver? Una nena de 10 años vecina de Mujica, una cosa inverosímil. Es como mi padre. No hablaron los hijos ni de Bordaberry ni de otro candidato más. Ni de Astori, exacto, bien negro. Y después termina... Entonces no me dijo a ninguno. Eso fue en el primer bloque. Me metes en la producción de que una no es la vecina, otros dos no hablan. No, pero más genial fue el cierre de eso. Y pará, la calle Junior tiene que haber hablado. No, hablaron los nietos, dos nietos de la calle. Tiene ser... ¿Y por qué? Pero para peor es que el informativista, en este caso Daniel Castro, venga de eso y se pongan ellos a hablar del Día del Padre y muestra la foto de su familia, Daniel Castro, en el informativo. ¿Qué tiene que ver? Lo que parecía, aparte nombrando a Diego Piuma, fotógrafo, gran valor, pero dije, esto es un canje asesino. Además, excitado por el tema de la campaña electoral y que tiene mucho trabajo, mucha se codea mucho con los políticos, empiezan como a perder pie a veces, ¿no? Se empiezan a poner un rol como de protagonistas, digamos, ¿no? Sí, yo no... Complicadísimo. Daniel Castro me cae muy en gracia a mí, pero digo, no entiendo por qué mostrar. No, no, no, no, está bien, pero... varios traspiés. No, pero lo tenés Daniel Castro, fenómeno. Sí. Pero sí, digo, no tiene por qué mostrar la foto de su padre ni de su familia. Todo bien, pero, o sea, soberbio por él, que le haya salido una familia divina, está excelente. No, notable, pero aparte solo cabe o se puede llegar a entender... Si eso te lo hace otro a modo de sorpresa, por ejemplo, ¿no? Claro. No, pero tus hijos mandándote saludos. Claro. Pero no. Mirá, sorpresa. Vos, mirá, este es mi viejo acá. Claro. Muy extraño. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla allí? Perdón la demora. Hola, de nada. ¿Cómo estás? Bien. Nos alegramos. Bueno, yo me estaba preguntando, ¿no? La gente que sigue pidiendo cigarros en la calle, ¿qué hay que contestarles, no? Porque 58 pesos, Sí, claro, vos podés calcularle que son 50... Claro, yo ya no sé qué contestar, porque están los pendejos de siempre, bueno, está. Todos no van a cambiar, pero la gente sí... A mí Federico, por ejemplo, cada vez que le pido un cigarro ahora, que lo pago constantemente, me mira bueno, está. Sí, sí, sí. Está bueno, pero amigo, yo qué sé. Sí, no, pero es permanente, bueno, la verdad mí, que... por mí, mañana por ti, yo qué sé. Pero la gente en la calle está loca. Sí. Bueno, bien. Eso. Perfecto, bueno, gracias. Claro, ya no es una como una cosa de... Yo no sé, Federico, cómo hace para estar tan flaco si come todo el tiempo. Pero pica, no come. Es como que le va a jugar como mechando, ¿no? Claro. Qué jugada. Otro tema dice, bueno, ¿cómo se pronuncia el corte cárnico? El peseto. Peseto, pecheto. Ajá. Otro dice, ¿por qué el sol de la bandera se dibuja de forma tan infantil? Con ojos, nariz y boca. Cierto. Otro dice, bueno, temas libres, Osama Bin Laden. Y otro, el triángulo de las Bermudas. ¿Triángulo de las Bermudas? Sí. ¡Hola! ¡Aló! Creo que iban a proponer el triángulo de las Bermudas. ¿Tenemos a alguien más? ¿Hola? Hola, sí, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Mirá, yo me pregunto lo siguiente. Sí. Ya no es hora, no le quiero sacar el trabajo a nadie, ¿no? Porque esto yo sé que hasta amigos ustedes. ¿No sería hora que Tenfi ya cambiara todo el equipo de transmisión? ¿Que Tenfi cambiara Celsa ya a no la persona que... Celsa, las personas que conducen, decís. Pero vos, bueno, a mí, yo creo, yo tengo algunos puntos particulares, pero... Bueno, pero opinamos después. Celsa, ¿cómo es tu nombre? ¿Hola? Eduardo, sí. Eduardo. Eduardo. Escúchame, sí, pero te digo, Celsa, me dije que... Yo qué sé, nadie le quiere sacar trabajo a nadie, obviamente, ¿no? Y más que son todos uruguayos, el que hace vestuario, ya cumplieron el ciclo. Uh-huh. ¿Vos quién pondrías en vez de Romano Celsa? Ay, bueno, no tengo a nadie, digo, pero yo sería... ¿Cómo no tenés a nadie? ¿Y Johnson? ¿Eh? ¿Y yo? No, vos sos en la radio, minero. Ah, la radio. Vos sos en la radio. Vos sos en la radio, ahí tienes que estar ahí. Que yo te voy a escuchar, yo soy joven, tengo 50 años más, digo, pero te voy a escuchar. Claro. Y después te llamaba, ¿te acordás cuando yo en el año 2000 pico te decía, ya hace 20 años? Es cierto, vamos arriba. Voy a estar contigo, a muerte. Vamos, maestro, un beso grande. Y aquí lo que hagas, la previa, sí, que comentes el partido y después comentes con los jugadores, ¿verdad? Perfecto, genial, dale. Quiero que hacías Jorge Pinto allá hace 40 años. Seguro. Bueno, quiero que lo hagas vos. Dale, perfecto. ¿Y de qué vas a ser el número uno? Obviamente. Lo sé, claro que sí. Grabalo hoy, que estamos en el 2009, y lo vas a escuchar en el 2025 y vas a ver que vas a ser el 1. Gracias, loco. Bueno, gracias. No, dale arriba, pero es el 1, mi negro. Gracias, amor. Te vemos el día de cada mes, como siempre, por acá. Qué orgullo, qué orgullo, cobrando, Jorge, tener... Cobrando las emoluciones. ¿Vos sabés que dice? Eduardo es un oyente fan, incondicional. Fan. Pero más de mis aptitudes periodísticas deportivas, claro, ¿verdad? Sí. Otro dice, se ponen en la piel de una mujer, ¿qué preferís, que te engañen con una mujer o con un hombre de tu esposo, no? Otro dice, bueno, acá tengo 17, en el mes que viene me voy a Cancún con mi familia, y según lo que me cuentan allí está lleno de mujeres hermosas y bastante veloces. Yo tengo novia hace 2 años y medio, ¿qué debo hacer con ella? ¿Voy y la cago y que nadie se entere, la dejo o qué hago? Otro dice, ¿se sabe que cuando un presidente asume... ¿Sabés que lo de Cancún y las mujeres hermosas en realidad depende de la época del año que vayas, no? Porque en realidad son todos turistas, agarrás... El turismo que coincida, digamos, con... Sí, dicen que el mejor tiempo para ir es septiembre, porque es cuando los estudiantes gringos se van de pecado a México, ¿no? Mirá, es una cosa. Tenés todos los fijos, Pablo, sos un fenómeno. Yo no creo que vaya a Cancún, pero en futura vida, ¿no? Pero cuando vaya, el que esté soltero tenga en cuenta ese dato, ¿no? Muy bien, bien metida. Porque... ¿Tenemos a alguien más en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, che. Tengo un par de opiniones. A ver. La gripe A, ¿es una pandemia justificada o un poco de alaraca? Bien. Bien, hasta cierto punto. Todos los años muere mucha gente de gripe. Sí. Después, ¿cuál es lo de Marley y yo? Creo que a veces las publicidades de cine te mienten un poco. Yo pensé que Hancock, que era una cosa divertida de un superhéroe borracho, ¿viste? Medio hilarante, y terminó siendo un drama y me partió el pecho. Ah, no sé si alguien la vio, pero o sea, Hancock, tipo, sí, resulta que la única mujer en el mundo que él podía amar era también una persona como él, pero no podía estar junto a ella y era una quebración. Así, bueno. Horrible. ¿Puedo decir que te, pero termina bien, por lo menos. ¿Eh? Que a veces la manera en que se presenta la película te confunde qué categoría de película es. Claro, vos sabés que lo decía Dobrich, ¿no sabes? Vos vas al cine, miras un avance y dices, pa, esta película te formás una opinión y más esa opinión la vas a ver. Y después la vas a ver y tenés ganas de decir, che, pará, o sea, yo pagué por otra cosa. Sí, ¿no? Claro. Está perfecto, monstruo. Estamos. Dale un abrazo, gracias, A ver, para más favoritos y arrancamos. El Facebook une más parejas de las que separa. Entonces, ¿cuánto piensan que deberían cobrar como prostitutos? ¿Aceptarían ticket de alimentación? ¿Qué tengo que hacer si hace 15 días vengo mandando opiniones y nunca las leen? ¿Dinamitar la radio sería una buena medida? dice, bueno, bienes materiales consumibles en el primer uso. Ah, un tema que nos manda Magdalena. Bueno, si una mujer es virgen y usa un consolador, ¿sigue siendo virgen? Rodi Silva se merece un programa. La bolsa de leche se pegó corta lo con... de Rodi Silva. Sí. Lo de Rodi Silva recontra pegó. Pero aparte hay un tema. El otro día no sé con quién estábamos conversando. ¿Vos sabés cómo se llama el del informativo de la noche de Canal 4? Que hace años que está. No, yo lo tengo. ¿Sabés su nombre? Silveira es de apellido. No me acuerdo, pero capaz puede ser que alguno sepa. Pero Rodi Silva sabe todo el mundo, es rarísimo. Sí, un fenómeno. Un fenómeno popular. Sí. El tema de libres baños públicos, otro dice, si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey del mar y quién gobierna en los aires? Otro dice, ¿necesita el piñe en TV una co-conductora bella y tonta? Oh. Otro dice, lo de la bolsa de leche, ¿se corta con cuchillo o con tijera? Dice Mateo de Piedras Blancas. Hola, último, nos vamos. Hola, sí. Hola. Aló. Hola. Hola, Piñe. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Pablito del Cerro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien. Para tirarte una opinión fija. Sí. Mira, ¿no pierden identidad las hinchadas uruguayas cuando quieren hacerse hinchas de cuadros argentinos, por ejemplo? Ayer viste que Gimnasia hizo algo increíble, ¿no? Hizo 3 goles, yo sé qué fue. Y tiraron bombas acá en el Cerro, por esa amistad que hay entre la hinchada de Cerro y la hinchada de Gimnasia. Ah, no sabía ni que había amistad. Ah, bueno, sí, como sí. Hay Peñarol Estudiante, bueno. Y tiraron bombas, pero parecía... de fin de año, o sea, no pierden identidad las hinchadas con eso. Yo soy de Peñarol, a mí no me va mucho Estudiantes, uh-huh. Yo soy de Peñarol y chao. Y se acabó, sí, bueno, algunos Estudiantes tampoco le iba mucho la amistad con Peñarol, pero se me olvidó ahora. ¿Te acordás? Está buena la pregunta, gracias. Dale, abrazo, chao. Tengo otro tema para hablar antes por gol. Qué hazaña la Gimnasia de Grima de la Plata, Qué tarro también. O sea, no lo vi el partido, dice, fue una locura. A los 42, el 2-0, y a los 46, 47, el 3-0. Con 9 puede ser. Sí, un centro. Y los 2 goles, aparte un enano que se llama Niel, que mide 1.54 y hizo 2 goles de cabeza. Una cosa increíble. De visitante aparte, ¿no? No, de local. De local. En la cancha de Gimnasia. El último tema que se... Se caía al bosque, ¿no? Sí, lloraba. Claro, dice que la tele mostraba a gente que como que... Desmayados, varios. Que le iba a pasar algo. Claro. Porque aparte, ¿qué le pasa? Bueno, después lo hablamos de fútbol. Sí. Vamos arriba. El último este que es interesante. Dice, mi esposa me pidió para formar un trío para tener relajo. Me dijo que sea hombre y que lo eligiera yo. Tiene que ser como a ella le gusta. Y no tengo la menor idea de cómo le puede gustar. No puede ser ni familiar ni tampoco un amigo mío. ¿Qué hago? Ustedes son mi salvación. Bueno, acá tenemos más bien petizo, cara redonda, de leche, lentes para agregar. Acá tenés un narigón. ¿Qué otra cosa podemos ayudar? ¿En eso, no? Y sí. Ah, vos decís que nos ofrecemos nosotros. Y esto es un servicio público, ¿no? Sí. Estamos acá para... Por un oyente, Pablo. Oye, vos. Esto se gana oyente a oyente. Casa a casa. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la pizza. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. A la Bartola fue hoy, ¿eh? La selección muy difícil. Muy difícil. Bueno, el tema número uno dice lo siguiente. ¿Y cómo queda gente herida, que ha aportado durante meses y, claro, no ha sido seleccionada? Claro. Y manda mails como el de hoy. La gente que dice, ¿pero cómo? Mi opinión no vale. Pero mucha gente gana por insistencia. Por ejemplo, el tema número uno, que es el Triángulo de las Bermudas, que yo creo que lo habrá mandado 10 veces. Y por insistencia. ¿Qué tema? ¿Pero qué? ¿Pero es? ¿Lo hicimos ya ese? Yo creo que hicimos. No. Yo creo que hicimos, ya estamos opinando. Yo creo que hicimos ese espacio, hablamos sobre el Triángulo de las Bermudas, y es una cosa que se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Ustedes saben que todo lo que versa sobre el Triángulo de las Bermudas entra como un agujero negro y desaparece completamente. Es decir, estamos condenados. Este oyente está condenado a repetir el tema cuantas veces sea hasta el infinito, y nosotros a opinar sobre el mismo hasta el infinito. ¿Sabes que yo creo que el en el Triángulo de las Bermudas lo que sucede es que ahí está la verdadera la verdadera puerta para el interior de la Tierra? Hay que buscarla por ahí. Hay que buscarla por ahí. Y porque digo, viste, ahí ¿cómo te da la puerta esa? ¿Cómo? Y bueno, hay que investigar. Todavía nuestra tecnología, nuestra forma de hacer las cosas, no ha descubierto algo que pueda realmente investigar y buscar esa puerta, ¿verdad? Esa entrada al centro de la Tierra. Todas esas cosas que desapareció están en el centro de la Tierra. Tiene para mí una carga mucho más mística que real. Vos decís que no es real. Deben haber pasado muchos barcos por esa zona y no deben haber sido chupados. Bueno, pero depende de cuán cerca pase de ahí de la puerta. Vos decís que desaparecieron dos o tres y ya le gustó a los directores de Hollywood el tema. Claro, sí. Aparte el nombre. Muy bien. Le pido a Magnus y a la gente que tiene el seguimiento estricto. Me queda la duda, que sería para otra opinión fija, ¿por qué las bermudas de vestir se llaman bermudas, no? ¿Son originarias de ahí o qué? ¿Ocurre algo cuando uno se viste de esa manera? Bueno, no sé, pero quedará planteado para vos. Bien. Yo le digo a Magnus y a otros oyentes que llevan, por ejemplo, la estadística de las opiniones fijas, que si pasa como alguna vez que nos repetimos, no los hagan llegarles. Muy bien, gracias. Un abrazo para Magnus. Tema número 2. ¿La gripe A es una pandemia real y complicada o es más el concepto más de falsa alarma? Yo creo que ahí hay varias cosas. Una, el primero que se genera un poquito de alarma también porque para uno no puede evaluar cómo va a recibir la otra persona el mensaje, ¿me entendés? Entonces hay que hacerlo de alguna manera, marcar gravedad al punto de que la gente que se concientice, pero no que se ponga... O sea, muy difícil, ¿sí? Que te digo. No se paranoique demasiado. Claro. Sí. Yo creo que evidentemente si hay 9 muertos, ya en Uruguay 9 muertos, está complicado el tema, ¿no? Incluso hoy escuché en la radio que la Organización Mundial de la Salud ya había dicho que esto era incontrolable, que había que empezar a vacunar. Pero tiene vacuna. ¿Hay vacuna? Que había que empezar a vacunar. A mi gusto igual es más la sensación de... Yo leía la otra vuelta que el año pasado que no había gripe A, más o menos murieron por la gripe en Uruguay 40 personas. O sea que, claro, esta es otra cepa de la misma gripe, que la otra también debe ser más o menos de igual peligrosidad que esta, que la H1N1. Claro. Pero tenía más marketing, o fue más... No sé, yo no tengo... O nueva, al ser nueva. No tengo elementos reales. Ese es el otro problema, que nadie da elementos concretos y dice, comparativamente, realmente es más grave, ¿no? Estamos medio de nada. 3. El Facebook, que es una red social, ¿verdad? Donde uno... puede abrirlos. Un tema como la gente. ¿Qué estás diciendo? El Triángulo de las Bermudas. Bueno, ya pasó. Tremendo. A ver, el Facebook. ¿El Facebook une más parejas de las que separa? Ella, vos conoces del Facebook, ¿verdad? Sí, someramente. Yo creo que sin como la mayoría de los temas, ¿no? Sin conocer ni tener la más pálida idea de cómo funciona el Facebook. Yo igual me animo a arriesgar una opinión y decir que une más de las que separa. ¿Por qué habría de separar pareja? No entiendo. Porque es un lugar fuente de conocer y ver gente y tener deseos de... Se da mucho el sexo, ¿no? A través de eso, ¿no? Se conoce mucha gente. Mucha gente, sí. Es muy difícil también que vos tengas más amigos de tu sexo que del otro cuando, por más que tengas pareja, por ejemplo. Ajá. Yo tengo amigos que ves el Facebook y decís, vos, ¿cómo, tu novia cómo hace? No ve esto, porque si tenés 500 amiguitas mujeres, de las cuales 400 son un fuego, y tenés 30 amigos machos, que sea eso. Pero aparte hay fotos, todo el color. Claro, todo. Hay fotos, información, sabés qué hace de la vida, podés guardar esas fotos, tocarte, es decir, hay un montón de cosas. ¿Cómo tocarte? Claro, o sea. mirando la foto de tu Vos tenés a Claudia Fernández en tu Facebook, Jorge. Puedes guardar fotitos, las guardás en tu disco y ahí te cascás. Si querés, o le tirás un viaje. Para mí deja de ser sospechoso el encuentro entre esa realidad virtual y la realidad real, digamos, clásica. ¿Quieren Green Card? ¿Se puede hacer el programa? Sí, ver, ¿cuál es el otro? Perdón. Es otro que dice hermoso también. Y vamos ya. Vamos con el otro. Bueno, entonces, no con la Green Card, no se usa. Cuatro y último con Green Card. ¿Qué debe hacer uno cuando te cantan el feliz cumpleaños? Yo creo que este sí ya lo hicimos, ¿eh? Pero... Pero es excelente, van a hacer. Sí. ¿Qué debe hacer uno? Yo creo que uno va, sacude la cabeza para arriba y para abajo así. No. Lateralmente, pero al mismo tiempo que al ritmo de la canción. Va subiendo, bajando y de derecha a izquierda. Cuando llega a la izquierda, de izquierda a derecha. Sin cantar, obviamente, ¿no? Y cabeceando a alguno. Tipo, mirada cómplice con Fernando. Te vi, llegaste. Devolviendo algún saludo. Claro. O haciéndote, sigo. Es una sensación incómoda, realmente, porque por eso no, es el centro en ese momento. Sí, es incómodo, sí. Un buen punto que alguna vez lo hice, ¿sabes? A mí me pasó una cosa. Las veces que. Siento que. Es una sensación rara. Por un lado. Que no lo merezco. Tanta atención, tanta dedicación, una canción entera, ¿no? Todos cantando a mí. Por otro lado, que estamos representando un papel, como muchas construcciones sociales, rituales, en donde todos nos sentimos un poco una manga de pelotudo. Yo por lo menos, ¿no? La canción ya mismo, ya no. La canción, claro, que es naturalmente un éxito entre los niños, pero... Está claro que para el público adulto no. Claro, no debería ser siempre la misma canción. Porque una cosa es para los niños que cumplen 5 y otra cosa para el abuelo que cumple 70. ¿Por qué se mantiene? Y es peor también cuando hay segundos intentos en otros idiomas que siempre quedan por esa. Sí. Y una sensación de cadena. Claro, es como lo que hablábamos el otro día. Es como lo que hablábamos el otro día de los bici, loco. No hay en inglés, no hay en italiano. Es de mal gusto cantar. Que lo cumpla ella. Que lo cumpla. Está, se terminó, se corta la torta. A los sumos se le agregan los deseos, ¿verdad? Exacto. Y nada más. O alguna canción de amigos. Ya de barra, ¿no? No juegues a la escondida porque a la salida. Sí, yo soy más allá, yo creo que a determinada edad ya no hay que cantarlo directamente. Si hay torta, que ya arranquen los trozos a correr cortados de la cocina. Yo, cuando no dar la oportunidad es algo. Yo recomiendo que cuando les canten un feliz cumpleaños, la mejor postura es quedar duro como huevo panzalada con la mirada prácticamente fija en el pastel y o torta o en su defecto en los niños que soplen la vela por uno. ¿Verdad? Claro, sí. Con una cara de sonrisa tímida. De repente, ¿no? Trasladar esa presión a un niño, ¿no? Agarrar a un niño que está ahí, tocarle la cabecita, mirarlo como diciendo. Si se tiene un hermanito, si un primito, como diciendo, esto es más pa' vos, botija. Sí. Soplá vos. Sí, ahí va. Como haciéndote cómplice y decir, mirá, yo la tengo lunga, yo ya estoy de bueno. Esto a mí ya no me emociona. Claro, ya no me emociona. En realidad uno pasó toda la vida mal con esa canción. O sea, uno no se lo dice al niño. Claro. Lo deja que sufra su propia experiencia. Claro. Pero se la traslada como generalmente diciendo, bueno. No, y lo mirás como diciendo, sé lo que estás sintiendo en este momento. Yo sé lo que estás sintiendo. Estás copado, ¿no? Ya te vas a acostumbrar. Sí, sí. Y sobre todo le trasladas esa cosa social que es trasladar a los niños que deben ser felices, ¿no? Esa obligación de vivir un momento de felicidad que se vuelve el infierno en el que vivimos. Sí, sí. No sé si está en el infierno, pero sí, pero... No está acorde a la época la canción. La ceremonia de cumpleaños en sí ya está pasada de moda. La ceremonia esa, ¿no? La de la cortada de la torta y demás. Parece que yo creo que en determinado momento, más que la torta, corresponde el brindis. O sea. Sí. Salud. Feliz cumpleaños. Y una palabra, ¿no? De todas maneras creo que se mantiene porque, entre otras cosas, estamos en una gran infantilización de la sociedad. Voy a decir un comentario. Estuve el fin de semana un cumpleaños infantil. Pareció muy infantil. No, sí. En el cuarto de la niña estaban los niños jugando. Entre yo, mi hijo, yo estaba ahí y había un par de padres más. Mientras los niños jugaban con juguetes, se dio una situación en la que los dos padres y una madre jugaban con los celulares. Estábamos con los mensajitos de texto. Porque claro, estás ahí al pedo, sentado en una sillita, a ver si tu hijo no se desguampa de arriba una jirafa inflable. Y te distraes un poco. Sí, claro. Y pensaba, pero la puta, ¿no? Que somos todos unos pendejos. ¿Verdad? Nosotros con los chiches estos. Claro, claro. Y nosotros con los otros, ¿no? Yo creo que la humanidad no avanza. Para que no diga que nosotros destruimos, yo por Daría. Me parece que cada uno debería elegir que alguien hablara. Hiciera un discurso sobre el cumpleañero.

torta frita, a la sopita, a la garrapiñada. Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. En la playa del cerro, cuando pasa el buquebú, la ola demora en llegar a la orilla exactamente 8 minutos. ¡Lo tengo controlado! ¡Si voy siempre! Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. What? La música de AC/DC lo que estamos escuchando. Uh-huh. Obviamente Rock and Roll Train, el track número uno, ¿no, negro? Con lo que abre el último disco de AC/DC, que se llama Black Eyes, que fue editado el año 2008. Después ¿cuántos de... discos tiene AC/DC? Uy, no recuerdo la cantidad, pero muchísimos discos. Pero estamos hablando de 20. Sí. Por ahí. Y el último lo había sacado, si mal no recuerdo, en el 2001, el anterior a este. Y editaron en el 2008 este Black Eyes, que lo grabaron en Canadá, etcétera, etcétera. Pero la noticia no es esa, sino que tampoco hay, atento, no hay fecha confirmada tampoco. Porque sé que va, este va a decir que va a tocar en Buenos Aires. No, todavía no hay fecha confirmada. Pero hay muchos rumores de bandas de este estilo, y entre ellas hay Sisi, de que vendrían este año, bajarían a Latinoamérica y más precisamente a Argentina. Todo parece indicar que a principios del 2010, esto ya es para el año que viene, pero parece que en enero vendría o volvería a bajar a Latinoamérica, y más precisamente a Argentina, Metallica, que también editó un disco el año pasado después de un bastante tiempo. O probablemente a mediados de enero sería la cosa, la banda de Hetfield desembarcará con su World Magnetic Tour. Si bien está todo encaminado, aún no se conocen mayores datos, aunque se dice que habrán por lo menos 2 shows si tocan en River y 3 si es en Vélez. Bueno, ojalá no pase lo mismo que en el año 2003, ¿no? Que 2 días antes dijeron, no, voy al psicólogo, no voy para allá. Desde Colombia indican también con mucha decepción que el Black Eyes Tour 2009, que lleva adelante AC/DC, no pasará por sus tierras, por Colombia, pero confirman que sí estará en Brasil y Argentina. Y esto va a ser, el 12 de noviembre va a estar en el DF de México, así que calculan, no hay fecha tampoco confirmada, pero calculan que alrededor de esa fecha de noviembre, del 10 de noviembre, estarían por Argentina los AC/DC finalmente este año 2009. Y otra que ya viene confirmada, ya tiene confirmada su visita, es Coldplay, que ya pasó por Argentina con 2 recordadas actuaciones en el Teatro Gran Rex del año pasado, y que ahora en el marco del Viva la Vida Tour se prepara para arribar a River en noviembre de este año también próximo. Y otra de las bandas que estaría visitando Argentina es Los Killers. Así como el año pasado en el Estadio de Vélez durante el Festival IEA, los de Las Vegas tocarían el 27 de noviembre en Geva. Hay bastante. A los que le gustan todas estas bandas hay que ahorrar toda esa plata, ¿eh? Está complicado, porque ¿eh? Es complicado, más que nadie, sí, Metallica, se comparte mucho, mucho gusto. Bueno, muy bien, gracias Fede. Hay varios mensajes que tenemos por aquí en la vuelta. Dice algo que dice, si salgo de algo, si viene a Argentina, recién decía Federico que hay chances, ¿no? Sí. Un supremo arte. Después dice por acá... Hay gente que se queja de la erección de los temas de Opinión Fija y nos dicen, nos acusan de que estamos echando a la familia de Opinión Fija. Hay varios mensajes que hablan del Triángulo de las Bermudas, donde dicen que es un punto magnético, algo así, era que decía uno de los mensajes que andaba por acá en la vuelta, y que hay 3 en el mundo, uno ahí, otro por ahí por Japón y el otro no me acuerdo, pero hay varios mensajes que decían por ahí en la vuelta. Hay un montón, la verdad que hay un montón de mensajes sobre todos los temas que hemos hablado hoy. Hay mensajes sobre Marley y yo, entre otros, pero ahora es tiempo de deportes. Todo el deporte y todo el gol en Deporgol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, van a sacarle un empate a la verdad. El profe Guille Navide, Bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. De por gol. Un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a... ¿Qué pasó? Tuve que comer 2 croissants uno tras de otro. Por favor. No, muy rápido porque... ¿Qué rapidito? Se ve que anda mal comercialmente la radio esta, ¿no? ¿Cómo va a andar mal la radio comercialmente? Porque la radio anda volando. La tanda pasa rapidísimo. Bueno, tratamos de que sea lo más ágil posible para poder seguir con la dinámica del programa, ¿verdad? Le cande por gol, ¿por qué no le hemos aviso? Y todo. ¿Qué? ¿Nadie está vendiendo este programa? No, es que nadie está vendiendo este programa. No se usa más leer la tanda leída. ¿Usted quiere vender algún aviso? Y habría que cobrar algo, ¿no? Porque ¿usted quiere arrimar algún aviso? Cuesta arriba. ¿Usted prefiere laburar por avisos antes que por esa suculenta cifra de dinero que recibe mensualmente? No, yo hasta ahora tengo una casa de masajes de Irma nomás, que hable un poco, hacemos esto que se llama ahora el artístico, ¿no? Exactamente, un PNT, publicidad no tradicional. Por ejemplo, tengo acá para decir hoy, contar algo, ¿no? De lo que pasó. Porque sí, esto es publicidad real. No vamos a decir que todo es así o así, y luego la gente se encuentra con otra cosa, como pasa hoy. A mí me parece muy bien eso, porque después la gente va a determinado lugar o consume determinada cosa, pues dicen, che, pero pucha, entonces el profe Gelavide que me dijo una cosa. Exacto, no. Y uno va a la palabra del periodista. Y lógico. Por eso lo anunciaste y quiere estar ahí. Va perdiendo confiabilidad, credibilidad. Exacto, exacto. Compró un chancho, Irma. ¿Compró un chancho? Sí, Florencio. Exacto. ¿Te puso ella o ya se llamaba Florencio? No, Florencio le puso ella. Así entre las chicas dijeron cómo le ponían. Florencio, ¿un chancho? Un chancho. Lo que pasa es que come mucho. ¿Tipo mascota lo tiene? Sí, lo tiene tipo mascota. Y está allí a la puerta de... Al entrar hay un cuartito que ya no usa más porque tenía mucha humedad. Y ya está ahí. ¿El chancho? ¿En la casa de masaje? Seguro. Por eso ahora ya volvimos al sistema de antes de que las chicas salen y se presentan. Y no es el cliente el que debe ir por los dormitorios porque se puede encontrar con el chancho. Imagínese, tipo, como este que a usted le gusta a usted, el Castillo La Suar. No va a ser una cosa así. Está el chancho, no es para que la gente lo vea. ¿Cómo es el sistema ahora? Discúlpeme, las chicas salen que a un hall. Salen a un hall, saludan. Y ahí en lo de Irma, ahí tienen, ¿se puede tomar una copa? Se puede tomar, por supuesto. Hay cerveza, siempre a la misma temperatura, siempre tibia. ¿Cómo tibia? Para siempre... que gustan de paladar inglés. ¿Pero por qué no le ponen? Porque la heladera no anda del todo bien. Y bueno, dejémosla así. O más en Europa. Está bien, lugar. De alguna manera lo que está haciendo usted es... Colaboramos con el ahorro energético. Está bien, pero acá en el Uruguay la gente está acostumbrada a tomar cerveza. Lo cuanto más fría, mucho, mejor. Sí, es cierto. La cierto, es más, no hay costumbre acá. La cerveza caliente es brava. No le entra. Gente, bueno, claro. Y hay que atrasado. Tener un barman, unos silloncitos. Sí, las propias chicas, ¿no? Que digan, si yo estoy allí arrimo un poco. Yo mucho no puedo estar con los problemas de vejiga, de cadera. Perdóneme que me haya desviado, porque recién caigo en lo que me está diciendo. ¿Y el chancho para qué? Para ser una especie de filtro de la fiebre porcina, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque usted sabe que los lugares públicos, la casa de masaje en particular, donde usted está expuesto a la fiebre porcina, con el chancho le asegura, es un imán que le atrae la fiebre. ¿Pero de dónde sacó ese? Y al cerrarle la puertita lo relarga. ¿Pero de dónde sacó ese disparate? ¿Tú qué estás diciendo? Así es. Que el chancho absorbe la fiebre, entonces no se contagia a nadie. Exactamente, le chupa todo. Es una estupidez lo que está diciendo. Aparte está mal informando a la gente. Y si se recupera el chancho, en este momento, a fin de año tenemos algo para brindar. En este momento delicado que está pasando, que está, hay mucha información o... Bueno, yo no puedo llegar, no puedo salir a pasar. La gente está escuchando distraído el programa y va y se compra un chancho para porque cree que absorbe la... No digas, bueno, dígame, pero yo tampoco voy a hacer una tarea social de salir con Florencio, con este chanchito, que es muy simpático, le recomiendo si lo quiere ver. Sí, está todo bien. No voy a salir a llevar, qué sé yo, a la española, a que esté husmeando allí con el vicepresidente Antel, de Ancel, o lo que fuere, para... digamos, extraerle la fiebre, no es por una favor. Tarea social, simplemente es una seguridad que doy como comer. Yo igual, ¿sabe lo que pensé en algún momento? Pensé que era peor, que el chancho iba a atender a los clientes también. Bueno, hubo algún pedido ya. Ah, hay gente que fue... Sí, hay un señor, no voy a decir quién, que ha pedido, ¿Y cuánto cobra? Y salieron allí a buscar un barbijo, una cosa. ¿Cuánto cobra el chancho? Y no, se le cobra especial, ¿no? Más porque o menos. Hay que limpiarlo después del chancho. Claro, no se hacía. El chancho es bravo, no se hacía solo. El chancho le husmea atrás del lambrí. Yo que tenemos, como todas las casas, mucho lambrí. Ajá. Y así las chicas tienen la costumbre, como las chicas entran con el cliente, se contabiliza el preservativo. Que ahora de paso le digo, usamos Jagger. Jagger. Que tenían. Sí, sí, los Jagger. Esta se la hago gratis. Muy bien, está muy bien. De mi parte. ¿Me deja darle la bienvenida a Bienvenido? Bueno, pues no me deja contármelo. ¿Qué quiere que le cuente? Con lo que pasaba, no importa, se lo cuento otro día. Cuénteme. Me queda para otro día. Cuénteme qué pasó. El chancho le husmea. Sí. Le busca la cosa, come cualquier cosa, el animal. Seguro. Y entonces el problemita es el látex, que le hace un bolo alimenticio. ¿Y? Se le tranca, se puede ahogar, el animal. ¿Y? ¿Sobrevivió? ¿Le han sacado mucho peso? No, y tuvimos con un sopapo que darle. Y sacamos, y ahí se armó un lío porque fue un momento jorobado, ¿sabes? Y claro. Porque salieron más condones de lo que las chicas, cuando usted le cuenta, el preservativo usted le paga a la chica. Y salieron más, o sea que ya estaban haciendo bollitos y tiraban para el lambriz. Claro. Un par de chicas que son de las preferidas. Se habían quedado con la de ella. Sí. Vanesita y están suspendidas. Suspendido. Sí, ¿qué edad tiene Vanesita? Jacqueline. ¿Vanesita qué edad tiene? 18 años recién cumplidos. Opa, mire, joven, carne fresca. Como todas las chicas que tenemos. Es muy joven. Todas tienen 18 años recién cumplidos. ¿Y usted le recomienda que estudie, que haga cosas? Claro, sí, siempre. Me parece. La sutra, todo, porque no puede atender. No, no, le digo que estudie otra carrera, que trate de hacer algo para después bueno, de mañana dedicarse a otra cosa. Sí, sí, pero en un tiempo, ¿no? Ahora que están en la flor de la edad. Sí, puede hablar, puede hablar. Querido bienvenido, amado. Disculpe la demora en recibirlo, pero estos temas comerciales que nos apremian, porque aquí va también lo que puede ser el futuro suyo y mío, se han impuesto antes. Ahora llega el momento del fútbol de un hombre que es un faro de sabiduría futbolística. Señor, bienvenido, amado. ¿Cómo estás, querido? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? Bien, gusto. Bien, bien, querido. Recordando usted con esas ganas que ya me siento mejor el fin de semana. De lo que puede ser este lunes de Depor Gol, ¿sí? Con mucha actividad, final del uruguayo. No anduvo bien su familiar amado, me parece, no sé, no, cómo lo vio usted, lo dejo en su palabra, en su boca, en su laringe, que nos cuente cómo está usted y cómo está Edgardito. Qué momento difícil el de Violeta, ¿eh? Según me dijeron hoy, le llegó y viene el VAR, ¿verdad? Y según lo que leí en la República Deportiva, no hizo un buen partido Miguel Amado. Yo ayer desgraciadamente no pude concurrir al Estadio Centenario por otra actividad social que tuve. Aparte aprovecho para pedir las disculpas del caso. ¿Qué pasó? A una gente, grandes trabajadores que han marcado el éxito de esta temporada de invierno, que es son los bosquimanos Kodiak. Ah, sí. Que, bueno, al parecer ha sido el show teatral más concurrido en estas vacaciones de invierno. No, lo que pasa es que son unos fenómenos. Yo nunca los pude ir a ver. Incluso, mire lo que me pasó, bienvenido. Yo también aprovecho para agradecerle. Me mandaron una invitación y recién me desayuné hoy, que estaba ahí entre las cosas. Y era hasta ayer. Yo fui ayer. ¿Y cómo estuvo? ¿Espectacular? Sí, lástima. Yo quiero pedir disculpas a la gente de los bosquimanos, porque, bueno, hubo un inconveniente ínfimo. ¿Le robaron? No. Roban no. mucho en ese espectáculo de Teatro Negro, ¿eh? No, ya porque ves a la no, oscuridad, profesor. A la oscuridad va mucho ¿cómo punguista. ¿Cómo va a decir que ¿qué dijo? Mucho punguista atrae, porque como está todo oscuro, perdón, le aprovecha, ¿verdad? ¿Sabe que estos son muchachos, creo que son de Canelones, que han hecho una carrera espectacular en base a nivel? Los espectáculos, dice, son espectáculos de nivel. ¿Y cómo lo han financiado? Pero por eso, usted está tirando por la borda todo el laburo de los muñecos, todo lo que tienen que elaborar, pues, todo diciéndole no vaya porque lo van a robar, pero es un disparo en el Teatro Solís. Yo no digo que eso se lleve en una comisión o todo entero, no lo sé. No están organizados, pero hay personas que han denunciado porque ellos le apagan la luz, le ponen un coso fluorescente, lo distraen tres pavadas. No son tres pavadas, es un espectáculo aparte muy emotivo, que tiene mucho de... ¿Cómo estuvo? Pero cuéntenos, ¿por a quién le quiere pedir perdón? ¿Qué pasó? ¿Sabes que eso era la gente de Praga, lo inventó, del Teatro Negro de Praga? Pero claro, venían una vez por año a Solís. Dejaban a la gente totalmente patas para arriba y después andar a reclamar a Checoslovaquia el dinero. Ahora esta gente ya agarró el negocio aquí, ¿no? Sí, aparte Checoslovaquia se le va a complicar para ir a reclamar. Por eso, acá como estos son de Canelones, bueno, también es difícil agarrarlo, ¿no? Pero vos, entonces, ¿cuánto le robaron? ¿Qué pasó? ¿No le afanaron, no? No, me robaron, no. Ah, revisa. El único problema es que iba a una hora avanzada la función aproximadamente. Y claro, fuimos un rato antes al Teatro Solís para comprar las entradas y Edgardito leyó la información, ¿verdad? Se preocupó y no tuvo mejor idea que entrar un implemento de sorpresa, ¿verdad? Al Teatro Solís, y no tuvo mejor idea que ingresar una linterna, un foco que prendió en plena función, aparte un foco de esos grandes, ¿verdad? Provocando un escándalo absoluto. Los niños entraron a llorar, a gritar. Fíjese que la gracia del Teatro Negro es justamente que no se vea a los que manejan los muñecos, ¿no? Él tuvo miedo, se preocupó por la seguridad de los actores y de los que movilizan a los títeres gigantes, y prendió ese foco iluminando a todos los muñecos. Se veían los cables aparte. Fue dramático, sinceramente. Pero, perdón, ¿le aprendió porque tenía miedo, Edgardo? Sí, claro, dijo, por favor, vean. Le tiene miedo a la oscuridad, él no sé si sabe, duerme con la luz del baño. ¿Para qué lo llevó entonces si te tiene miedo a la oscuridad? Él duerme con la luz del baño prendida. ¿Con la luz del baño? Sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Duerme en el baño él? No, pero la luz le refleja en la pieza, en la habitación. Y no le da miedo, él se sintió mucho miedo y prendió la linterna. Y bueno, tuvieron que suspender la función. ¿Qué pasó? Me imagino, pobre la gente, el laburo, mismo el público, ¿no? Que ahorrando un manguito para ir a pasear con la familia, y viene Edgardo también, te digo que Edgardo ya es bastante pelotudito, ¿no? Como para andar haciendo estas cosas. Sí, bueno, pero fue un episodio menor, en realidad. Le pido las disculpas del caso a la gente ahí de la productora. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Sí, al debate. Vamos a hablar de qué quieren hablar. Yo quiero hablar de la verdad, qué momento complicado el de Defensor, de verdad. Lo agarró, el momento de la final lo agarró en el peor momento del año, creo. ¿Sí? Y sí, tuvo, bueno, tuvo picos mucho más altos de fútbol, más consistente el equipo. Creo que hay momentos de pero son partidazos, Defensor. Pero claro, creo que hay momentos determinantes en las finales que como por ejemplo para mí el penal de la final pasada. Yo creo que lo que determina el mal rendimiento de Defensor, no sé, ¿qué opinarán ustedes? Pero no estoy de acuerdo. ¿Ah, no? Por favor, fue excelente el planteo del técnico. ¿Usted cree? Sí. ¿Pero cómo? Ganó 1-0 Defensor. ¿Eh? Ganó 1-0 Defensor. ¿Cómo que ganó 1-0? Está jodiéndome, ¿qué haces? Pero en la Liga Universitaria no vi el partido, pero por lo que me han dicho. En la Liga, pero, ¿dónde? Un gol de Eme Martínez de penal a los 88. ¿Y a quién carajo le importa? No, pero eso es una... Estamos hablando de Defensor de Primera División, final del Campeonato Uruguayo. No se ponga ansioso. Y vos, puntero. Bienvenido. Usted nos ilustra, como siempre, con el panorama general, con esa visión de altura que tiene como periodista periférica del periférica que le enseña tanto a la juventud, sobre todo pero hay que decir que en la final del uruguayo, que bueno, que de alguna manera concitó atención, ha sido derrotado la Violeta, y yo creo es muy triste esto, muy triste, porque yo imagino lo que estaba viviendo ese plantel, ¿no? Con un técnico que seguramente pasa los ratos de ocio mientras los chicos están allí calentando, leyendo información de Arabia, conociendo la guía, los mapas de la ciudad donde va a ir, tratando de informarse, probablemente yendo al cambio cada rato a comprar algún dinero árabe. Evidentemente para estos muchachos se sienten ya huérfanos de antemano. Exacto. Y hay que ser claro que el Polilla Silva ha construido este cuadro, ¿no? Sí, pero ya no tiene más tela para comer, profesor. No, se los dejó ya, los dejó antes, ¿no? Los dejó es antes. Es una polilla que está llena y no tiene más material. Exacto. Yo le voy a decir una cosa, porque sabe que ustedes tiran esta... Ha raído los bolsillos de esa directiva hasta colmarse, y ahora vuela cual polilla, lentamente, sórdidamente, pero se va, ¿verdad? Escúcheme una cosa, sabe que usted me tiene caliente, ¿no? Me tiene caliente los dos, ¿no? Porque Polilla Silva ha dado muchísimas muestras de del buen profesional que es. Incluso quedándose un año más, perdiendo bastante dinero por otro contrato. Un tipo serio, profesional, responsable, que ha mostrado con los éxitos que ha tenido en Defensor, que es uno de los técnicos más importantes hoy día del fútbol uruguayo, por lo menos con mayor proyección. Y usted ya está insinuando que... Como tiene contrato casi asegurado, creo que es para Qatar, que se va, o para Arabia Saudita. Arabia. Ella está en otra, que dejó tirado al equipo. Pero usted no es contradictorio, es buen profesional. Él está pensando cómo llegar de la mejor manera a Arabia. ¿Cómo va a dejar tirado a Defensor, que fue el equipo? Que lo vio nacer como se pasará viendo el baile de las odaliscas en YouTube, qué sé yo. Esas cosas que hace alguien que se prepara para ir a Arabia. Bueno, bienvenido. Está en una ferretería. De pronto dice, muchachos, tiros al arco. Y lo ven que cruza a una ferretería a comprar una carretilla. Frente al Brasil. Una carretilla. Para ver cuánto va a juntar allá de... de oro, ¿verdad? Escúchame una cosita. ¿Vamos al gol de la fecha, le parece? Sí, un gol del partido, justamente, el equipo que se lleva la victoria. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Nacional, sí. La verdad, muy bien lo de Nacional, ¿eh? Cacique Medina, ¿cómo lo vio? Hizo un gran partido. ¿Eh? Hubo un gran partido. Realmente, ¿eh? Realmente. Y fue mal expulsado. Usted acaba de decir que no lo vio el partido. Pero miré la hora de los deportes. ¿Y qué tiene que ver? Si muestran el gol cuando está entrando la pelota nada más. Bueno, pero los comentarios después del panel. Bastante. Verdaderamente las habilidades de ese muchacho con la fisonomía, su carrera en el fútbol estuvo a punto de ser la de Charoná, ¿no? La mascota de la selección uruguaya. La verdad que ha tenido mucha suerte. ¿Vio que Chaplán le metió Romero? Leía ahora en el Observador Deportivo al Toto da Silveira en un programa de tele. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Ah, si tengo acá, ¿lo tiene usted? No, por casualidad, a ver. Búsqueda mientras va el gol. No, le digo. Búsqueda mientras va el gol. Dale. Sí. Este es el gol de la etapa en Depor Gol. No recibir goles en casa es una gran ventaja luego si uno marca de visita. Ahí había fallo de Vázquez y no cobró. Dios le dé ventaja. Va buscando Vázquez, mal Vázquez. Igual, no recibir goles es importante, pero un 0-0 es un malísimo resultado. La cancha paranaense dice que es bravísimo para jugar de visitante. Es una linda cancha, ahí va. ¡Ojo, le quedó pasado! ¡El toque de Tejera, viene rebote! ¡Gol! ¡Gol! los 10 minutos, lo decíamos, la jugada del desborde de Tejera, el centro atrás. Y Alonso en un scrimmage como buen 9 pescador pone el 1-0. Nacional en ventaja. Alonso, que era uno de los peores jugadores de Nacional, que se notaba que venía lesionado, que no era figura en el equipo tricolor, termina convirtiendo a lo Diego Alonso. Recibió el pase de la derecha, fue de Tejera, ¿no? Tejera fue sí. El avión. Al medio. Ya lo estaban puteando en la tribuna Tejera, sí, por no haberle pegado al arco. Mira cómo agita la hinchada Nacional. El Parque Central. Estamos en la hinchada, te aviso. Y los tengo así de grande. Para que tenemos a Fede. La... Sí, estamos acá en la hinchada. Abajo de ustedes, en realidad. Se escucha un poquito poco porque el griterío es inmenso. ¿Cómo festejó la hinchada este gol de Nacional primero en el partido? Bien, los comentarios de Fede sobre el fútbol son de tremendo. Increíble cómo festejó la hinchada, son geniales. Es tremendo. La verdad que lamentamos, de por gol siempre está a tope con el gol de la fecha. Hay veces que nos supera la producción y tenemos que echar mano a profesionales que son colegas, no vamos a entrar en detalles, pero que naturalmente no dan con la talla de lo que es una transmisión de fútbol. Pero era la única manera que podíamos ilustrar, conforme no tenemos un archivo como la gente y tratamos de vivimos un poco de lo que nos... Pero excelente, es el relator de esta radio, es el tío Aldo, Qué bueno. Partido en vivo. Pero por favor, un gol de Diego Alonso que justo está por venir a Peñarol ahora, ¿saben? Ah, ¿viene para Peñarol? Sí, sí, sí. Según dicen las últimas informaciones del Club Rinegro, van a ir hasta las últimas consecuencias con la presentación del fallo sobre la liguilla y ya se menciona, ¿verdad?, que Diego Alonso será el primer jugador que se reincorporaría porque termina su contrato con Gimnasia de la Plata. Muy bien, ¿le parece si vamos a la semblanza ya, profe? No, antes la fecha y después la semblanza. ¿Qué pasó? La fecha, ganó bueno. Nacional Defensor, ya está, ganó. No, hay más, por favor, mucho más. ¿Cómo más? Sí, sí. A ver. Gimnasia Esgrima. Los datos, las estadísticas y lo principal de la fecha de la mano de Bienvenido Amado en Deportgol. Se jugó íntegramente la novena fecha del torneo clausura con una fecha con muy poco gol. Dos partidos 0-0. En el Parque Oriental, Oriental Quícora 0-0, un partido decisivo entre punteros, igualaron sin tantos. Y en el Parque Bocio, Albion y Huracán del Paso de Arena empataron 0-0. En esa cancha, primera hora, un partido también muy cerrado, Mar de Fondo, Torque, que se cerró pasada la hora con un gol de ¿quién? Del Ponja. No. No me digas que el poeta del gol. El poeta. Ah. El poeta Julio Flor. Flor. Cantó Flor. Es una orquídea negra ese muchacho. ¿Eh? Así es. Le dio nuevamente la victoria. Qué increíble. Qué increíble. Sí, maravilloso. Y en el balneario, Parque del Plata, de local, que no se hace fuerte porque tiene mucha arena en la cancha, perdió con Platense 4-1. Mientras que en el Parque Ancap, Uruguay, Montevideo y Villa Teresa igualaron también 0-0 en una jornada negra del fútbol de la segunda división amateur. En esto queda conformada la nueva fecha. ¿Sabe algún dato más del poeta del gol? Joven. Sí, más. Ahora le cuento. Déjeme decirle que Coraceros va puntero con 22. Pertenece a la raza negra, ¿no es verdad? Sí, más o menos, ¿eh? ¿Cómo más o menos? ¿Sí o no? No sé, no podría afirmarlo. Es como es un poco oscuro, pero no mucho. Ah, bueno. Torque tiene 21 puntos y Oriental de La Paz tiene 20. Está apasionante. Cierra la campaña Albion de lamentable test. Un empate sobre 9, 8 partidos perdidos y un saldo de goles en contra realmente siniestro, ¿verdad? Le hacen, Albion, mire, le hice la estadística acá en la computadora. A ver. Le hacen 5,22 goles por partido. Qué increíble. Es realmente impresionante la estadística. Es dramática, ¿eh? Y le puedo contar si quieres. Qué laburo el suyo también de estadística, ¿no? 5,22 goles por partido. Sí, 5,22, 22, 22, 22. No para. Recibe goles hasta el infinito sobre la estadística. Sí. Julio Flor, mire, le cuento, tiene usa candado. ¿Ya? Pelo corto. Y de tez blanca, un poquito tostado, ¿verdad? Ha sido el goleador de los últimos dos partidos. El anterior anotó de penal. Y ahora apuntan a ganar el clausura. Dice que es el sueño de él, de sus compañeros, de los técnicos, de la directiva y de los hinchas. Y que depende de ellos mismos. Si ganan los tres partidos que quedan, son campeones. ¿De qué cuadro juega él? Él juega en Torque. En Torque, bien. ¿Y le toca partido con Coraceros? Ah, no sé el fin. No sabemos. Escúcheme una pregunta que le voy a hacer. Y, pero algún dato, jugaba en la juvenil de algún otro cuadro, igual, ¿qué edad tiene, por ejemplo? Él antes trabajó de jardinero, ¿verdad? No le quedó más remedio por el nombre. Bueno, chistes que le hacen. De... Vamos a la semblanza. Ah, sí. Antes una mención, discúlpeme, profesor. No, por favor. Vaya el saludo a todo el departamento fernandino, sobre todo por dos cosas. Uno de ellos porque Deportivo Maldonado acaba de obtener este fin de semana el premio Fair Play José Marigliani de la Segunda División con 100 puntos. ¿A quién importa esto? ¿A quién le importa que Deportivo Maldonado haya ganado el premio Fair Play? Bueno, pero eso... De la B, ya el campeonato terminó hace como un mes. Mira que el Fair Play en un mundial lo gana cualquiera con las cámaras que hay en la televisión. Pero en la B, ganar Fair Play... Sí, tiene razón. Es meritorio. El último equipo, el peor Fair Play, sin duda la secuela del Topollillo, ha hecho mucho daño, que Huracán Buceo. ¿Qué pasó? 99 tarjetas amarillas y 18 expulsados. Lidera la estadística en ambas tiendas. 99 es un disparate de tarjetas amarillas. Sí. Y bueno, la otra noticia que relaciona a Maldonado hace alusión a José Batista, ¿le recuerdan? ¿Sí? Este fin de semana sufrió un golpe realmente impresionante porque en un partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro hubo un futbolista llamado C. Carlos que fue expulsado a los 7 segundos. Ah. Usted no. Me estaba hablando de Charlie Batista. De Charlie, sí. Se cayó el récord. Sí. 7 segundos. La segunda roja más rápida de la historia. En el clásico de Minas Gerais, le metió un codazo que, evidentemente, Batista está de duelo, ¿no es cierto? Porque no se recupera de este golpe. No, pero de repente ahora ya no es tan masiva su popularidad, pero entre los hinchas de Deportivo Español siempre va a ser el number one, ¿eh? Sí, un Ecuador que ya está desaparecido, ¿no es cierto? Pero no importa. Es cierto, sí. Profesor, quiero escuchar su semblanza. ¿Cómo no? Adelante, entonces. En Depor Gol, la semblanza del profe Guillermo Vide. Cuatro finales y ningún partido de fútbol. Uruguay ya no solo tiene la definición de campeonato más estúpida, larga y aburrida del mundo, ahora también tienes las finales peor jugadas de la historia. Anotá vos, escribano de Guinness. Una de las ventajas de que la final sea lo que su nombre indica, una final, o sea, un solo partido definitorio, y no este corso cambalachesco, infantil, de que te canto primi, que vale doble, que dame revancha, ahora la final, esta vez sí, y toda esta paparruchada inventada por la televisión y aprobada por la AUF, cuyo poder de independencia política se parece bastante al del gobierno de Argelia cuando dependía de Francia y Francia estaba ocupada por Alemania. Pues bien, una de las ventajas de haber tenido una final como las de antes, una final que se precie de tal, es que siempre, cuando se juega mal, todavía queda al menos para los jugadores y cuerpo técnico y directiva, la excusa, se puede argumentar a favor de los cuadros, ¿qué crees? Era una final, y las finales hasta Brasil las ha jugado mal. Ahora, queridos compatriotas, ni esa excusa nos queda. 4 partidos mal jugados del primer a último minuto. Un estadio centenario semivacío, fui testigo de otro triste espectáculo, un estertor más en esta agonía del buen juego que protagonizan estos 22 pataduras que corren más que por la gloria una carrera de embolsados entre discapacitados que escapan de los instrumentos de experimento con humanos del doctor Mengele. Otra referencia a la Alemania nazi, que es como nos sentimos ahí. Más que 22 hombres que intentan subir los peldaños del éxito, triunfar, llegar a lo más alto y tocar el cielo con las manos, parecería que se trata de 22 autistas que están prendidos, del cielo raso, tratando de no caerse porque algún malintencionado le gusta ver aflorar en los demás las peores miserias humanas y le sacó la escalera de abajo. Enfrentemos los orientales. Lo actuado por estos 4 partidos, por estas verdaderas bestias de carga, sencillamente está recorriendo hoy las pantallas del mundo y le está haciendo al fútbol uruguayo un daño muy mayor al que podría ser el más malvado y violento de los inadaptados de siempre. Por eso, basta de violencia estética. Detengan esta sangría del mal gusto. Lo pedimos desde acá, desde esta mesa de Depargol. Señores de la FIFA, intervengan. Si hace falta una tercera final, que no se juegue. Ya sería 6ta final, en verdad. Que no se juegue. Una moneda de 1 peso lanzado al aire, proponemos. Cara nacional, cruz defensor. Debe definir quién es el próximo campeonato uruguayo. Si pagáramos con esa misma moneda lo que vale el trabajo demostrado por estos 22 gladiadores, aún nos sobraría cambio para arreglar el pasto del Estadio Centenario. Y vaya que hace falta arreglarlo, por lo menos para que los espectadores puedan en los entretiempos disfrutar de la ilusión de estar viviendo un paseo en el campo. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo lo vio? Bienvenido. Excelente, excelente, sinceramente. Muy bien, me gustó el reclamo ese. Me gusta que de por gol el profesor ponga cosas en la opinión pública. Exacto, la moneda, volver al método de la moneda para muchos es injusto. Pero no es más injusto tener que soportar estos espectáculos. Y profesor, ¿qué pasa si la moneda cae de canto? Si la moneda cae de canto... Este espacio ya se está transformando en cualquier cosa. Si la moneda cae de canto, se tira dos veces más. Ah. Y ahí se puede jugar ya el mejor de cinco partidos. Muy el bien. Mejor de cinco tiradas de moneda. Sí, tengo una noticia, atención, ¿eh? Sí, vi en gimnasia ayer, ¿eh? Rapidito, sí, bienvenido, sí. Vámonos, vamos a meterle que nos vamos, ¿eh? Está haciendo gimnasia para adelgazar. El Ronco López es nuevo técnico de Fénix, asumió hoy de tarde. Y sin duda un Fénix que trae a Richard Morales... al parecer para su plantel lo quieren sumar al Changi Morales, un Fénix evidentemente de luto porque este fin de semana también se comió 6 goles de Independiente en la divisional de Federal Liga Universitaria, 6-1 perdió Fénix. En otras noticias, en Copa Davis hubo escándalo porque Argentina perdió en cuartos de final con República Checa. En el partido final perdió Mónaco. También avanzó España, que eliminó a Alemania. Y va a jugar con Israel, que le ganó a Rusia. ¿Qué maravilla, vio? Ah, sí, sí. No sé qué maravilla. ¿Qué Israel clasifica a semifinales de Copa Davis. No tengo ni la más pálida idea. El tenis no manejo, que es muy raro, ¿no? Los rusos son buenos en el tenis, por lo menos las rusas. Sí, sí. Es la primera vez en 61 años de historia que Israel va a estar en una instancia tan decisiva. Y en Israel no jugaba un uruguayo, ¿se acuerda? Sí, Andy Ram. ¿Y está todavía o no? Que anda muy bien de memoria. Ah, sí, sí. Sí, jugó ayer. Sí. ¿Cómo titulamos el triunfo de Defensor? Bienvenido. El triunfo de Nacional, perdón. La final de ayer. Pues ya hablamos de la final. ¿Titulamos de alguna manera para cerrar? Le tiro dos. A ver. Dos titulares. El primero. No hay peor grillo que el del mismo insectario. ¿Te gustó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es buena para los colegas de la prensa! ¡Es excelente! ¡Eh! ¡No se sacan de apunte! Y le tiro otra. Da Silva... forraba toda la lámpara antes de llegar a Arabia, pero no la pudo limpiar. ¡Había peluso! Es un poco larga, pero bueno. Es un poco larga, sí, pero bien. Bien. Pero el ingenio de los suplementos deportivos. Me gusta cuando le mete el humor a usted. Ay, qué bueno. Con su estilo, profesor. Qué jugador. Bueno, ganó Mark Webber en Fórmula 1, ganó Daniel Ferrer en Super Turismo. Quiero mandar también un saludo ferviente a la gente de Champagnat, de Rugby, que se comieron 116 puntos del Carrasco Polo este fin de semana. Oh. Evidentemente, es una gesta. ¿116 puntos? Sí, la sí, pelota. Sí. Deben haber jugado en silla de ruedas, vayan a saber. ¿116 a cuánto? A cero. 116 a cero, la pelota. Está en el horno, sí, Champagnat. Sí, sí. Impresionante. Bueno, esta gente de clase alta, pero bien, que se come el IVA, el COFIS y el IRPF, todos juntos se llama. Sí, quiero saber, felicitar a usted, profesor, me va a acompañar a las chicas de San Patrick's, campeonas del torneo de hockey sala femenino. ¡Ah, qué maravilla! Le ganaron al Yacht Club 2-0. Pero usted me está jodiendo, bienvenido. ¡Qué maravilla! ¿A quién le importa que haya salido campeón del hockey? Está bien, felicitación, pero... ¿Y te parece que está dentro de la información deportiva después de su semana? ¿Sabe que me gusta? Me gusta que la mujer, el género femenino llamado sexo débil, se vaya ganando terreno en el deporte, ¿verdad? Es cierto, sí. Y, profesor... y de esa manera, ocupando el lugar que la mujer merece, que es el hockey, y que ellas se entrenan barriendo en la casa... y con el palo aprenden a jugar. Sí, claro. Profesor, quiero hacerle un pedido para cerrarse esta columna. Hoy se desarrolla la ceremonia de esa vergüenza nacional que es el Círculo de Periodistas Deportivos. Ah, hoy en Maldonado se ve que no consiguieron otro canje y se tuvieron que ir a de Cantegril, Country Club, vergonzoso. Quiero proponerle a usted como presidente del punto de periodistas deportivos, ¿sí?, hacer el charoná de oro a los mejores deportistas del país. Ah, me parece perfecto. Si me acompaña usted en la tarea, bienvenido, encantado. Estaba, creo que nuestro amigo Leandro García Morales, ¿no? Nominado para el, ¿cómo es el charrúa de oro? Ah, no sé ni me interesa. No sabe ni me interesa, sí, creo que era... Y después en el fútbol estaba... Diego Forlán era otro de los grandes candidatos para ganar, ¿eh? Es probable, sí. Es probable. All Boys le ganó 22-0 a Cuervo. Sí, sí, pero eso es lo que tenía para decir. Ah, 119-0, fue peor. Pero escuche, claro, pero, sí. Usted lo que tenía para decir era que organizar, le tiraba la idea y nada más, no tenía candidato, no tenía terno, no tenía nada. No. Perfecto. Sigamos, se nos va el tiempo, por favor. Un gran abrazo y una felicitación de Depor Gol a Jerónimo Echeverría y a Rodrigo Méndez, que hicieron 4 tries cada uno para Carrasco Polo el fin de semana. ¿Cuántos puntos es eso? 4 tries. ¿Cuánto es un try, profesor? 5. Es cierto, 5 puntos. ¡Me pegué! Sí. ¡Qué maravilla! 5 son. Sí. Es lo que años, o sea, que de periodismo deportivo, uno le queda en la mente las cosas. Hicieron 20 puntos cada uno, impresionante. Pero escúcheme una cosa, perdón, que me, yo, es que me lo jugó con la primera Champañá, porque es un cuadro, no sale campeón, pero anda ahí, ¿no? Sí, anda ahí. No tiene para, ni idea. Para andar a caballo, de verdad. Bueno, muy bien, gracias, ¿eh? Por favor, ha sido un gran placer estar aquí, otra edición más de Por Gol, y el saludo de siempre al pasante y a usted, profesor. Que pase muy bien. Bienvenido. Para la próxima vez que vaya con el garrito para vos, Jimano, recuérdelo, ¿eh? Jagger fluorescente. Yo se lo consigo. No están en el mercado. Lo pintamos con una pintura en lo de Irma especial. Para usted. ¿Eh? ¿Se le traigo un paquetito a la que viene? Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Gracias. Se despide entonces del señor Jorge Carlos Piñeirúa. Gracias por acompañarnos. Nuestro pasante estrella. Y el gran bienvenido a Amado. ¿Quién les habla, profe? ¿Quién se navide? Este programa es de humilde y grandioso de Por Gol. El programa donde los comentarios no se merecen, chiquilín. ¿Qué hacen? Segunda pelota, mutante cero.